Ahí estaba Héctor Bacton con No me creo nada, y de verdad que no nos creemos nada salvo lo que nos cuenta gente bien informada, ¿verdad? Pues sí, como por ejemplo, pues Ángela, quizás, ¿no? ¿Estás por ahí, Ángela? Hola. Hola, guapa. Hombre, ¿qué nos dices? Voy a intentar, espero que no se vaya de la conexión, pero voy a intentar poner también a Jorge. Martiña, si nos escuchas, pues llama dentro de un ratito cuando quieras tú al teléfono, porque eso sí se puede, poner. Y si no, te mandaré un WhatsApp en breve. Pero vamos a ir dando caña. ¿Qué nos dices, Ángela? Maja. A ver, ahora sí. Ahora sí. Se te oye. Ah, vale, es que no lo oigo. Voy a parar un momento el programa, que lo tengo de fondo. Vale, sí, porque sí. Oye, se escucha de maravilla, y ¿eh? Es que no se acopla, si no se acopla igual por detrás, es verdad. Bueno, yo me anduve moviendo por casa para buscar la conexión. Pues se te oye muy bien, ¿eh? Un besazo, guapa. Se te echa de menos. creo que ahí está Jorge también, ¿no? No, está, me ha dado un error en la llamada. Entonces, bueno, tú vete dándole caña, y si entra, pues ya lo presento yo, te tendré que interrumpir y tal, y si no, pues esperamos un poco, porque vamos por lo menos a dejarte darle caña. Yo voy a hacer un esfuerzo terrible por intentar no interrumpirte. A ver, sí, dime. Tampoco tengo mucho, porque cuando llegué y empecé a escuchar el programa, ya estabais dando bastante cera con el tema de Bernays. Y luego con lo que dijo María, pues quedó bastante completo, aunque tenía por aquí recogida alguna frase del libro, que bueno, en el programa que hicimos la temporada pasada de propaganda, pues ya lo comentamos, pero que bueno, que son interesantes, que no está de más volver a repetirlas, ¿no? Adelante. Y bueno, pues a ver, esto más bien son unas frases que saqué yo como conclusión, porque después de leer el libro de propaganda de Bernays, que bueno, por situar un poco, pues se publicó en 1929, después de, bueno, toda la época esa de felicidad ficticia, de productos que salían de Estados Unidos como rosquillas, y esa fase, ¿no?, en la que se construyó el sueño americano. Los locos años 20. Sí, el consumismo. Que vendían en forma de productos, que originó un poco, pues bueno, las bases de... Creo que es la propaganda también de lo que cuenta en este libro, porque al final lo que dice es que estamos moldeados, que todos nuestros gustos están formados y todo lo que queremos, que necesitamos, está de alguna manera orquestado por gente que está por encima de personas de las que nunca vamos a oír hablar, ¿no? Sí. Y bueno... eso un poco de resumen. También, por resumir un poco lo que dice de la prensa y tal, porque bueno, viene a decir que si no fuera por los medios de comunicación, que son la herramienta básica del sistema, ¿no?, para tenernos controlados, lo que dice al respecto es que en los periódicos, que en la época, en esa época, 1929, pues bueno, existía un gran imperio de periódicos en Estados Unidos. Que, bueno, por cierto, no os puedo desviarme del tema, pero es que estuve leyendo y no sé si os suena William Hearst. Sí, William Hearst, sí. Es un magnate de la... Un magnate de la prensa. Sí, bueno, creo, por lo que leí, que él era el dueño de 28 periódicos. Y al parecer eran amigos porque Bernays ayudó a su mujer, que tenía una revista, a que vendiera sus productos y tal... Y claro, buscando información de este personaje te encuentras con cada cosa también que vaya tela. Y bueno, como tenían relación, como digo, Bernays llega a la conclusión de que... O sea, él dice que a la hora de publicar en un periódico, ¿no?, no se cuestiona si un artículo es propaganda o no, sino que lo importante es que se haga noticia y ya está. Eso es. O sea, destaca el amarillismo en todo su exponente, ¿no? Da igual que sea verdad o mentira, que lo que importa es que sirva para manipular y para crear una idea. Es curioso que hayas nombrado a Hearst, porque si no recuerdo mal, fue su hija o su nieta la que fue secuestrada por un ejército, no voy a decir nada, sí, extremo de izquierda. Sí, sí. A ver, es que no te escucho bien, Katy. Ah, a ver si me oyes ahora. Sí, a ver, dime. Que has nombrado a Hearst, y Hearst, si no me equivoco, fue su nieta la que fue secuestrada por un ejército de la extrema izquierda, y fue inducida o controlada mentalmente para incluso llevar a cabo un robo a un banco, en el cual está grabado el vídeo, está ella que se la ve, que es Patricia Herz, si no me equivoco. Y me ha llamado la atención porque precisamente, luego entré a la partilla con esto de Meca Ultra, pero tiene mucho que ver el tema de que justo sea la nieta del magnate de la comunicación de primeros de siglo la que es secuestrada o captada por un grupo radical, se supone que de izquierdas, todo se supone, sí, por supuesto, y llevada y se lleva a cabo ese atraco y es más, ya salen las cámaras. Luego fue exculpada porque estaba bajo control y presión. Lo que pasa es que ella decía que lo había hecho conscientemente. En el tribunal dijo que lo había hecho conscientemente, que le parecía una buena cosa lo de robar el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. O sea, viene a decir algo así, pero fue muy curiosa la... Sería el síndrome de Robin Hood, la chica. No lo sé, pero te digo porque la historia fue muy comentada, muy ella luego fue muy aislada también para después de este tema. Entonces, es un personaje que realmente tiene un trasfondo ahí en los medios que ha durado y ha perdurado, como veis. Sí, por eso, de hecho, como os decía, como ya disteis bastante información de Bernays y tal, al encontrarme con este señor, que además tenía apuntes de clase, que bueno, hay que decir que me hizo gracia que dijeras antes lo de periodismo, que es verdad que de Bernays pues no tipo de información, pero por ejemplo de Hersey, bueno, de Pulitzer, de gente que bueno, si nos lo hubieran dado, pues ya sería el colmo, ¿no? Yeah. Pero bueno, él viene a ser el padre del amarillismo, y yo tenía por aquí entre los apuntes alguna cosa bastante interesante, porque bueno, por resumirlo un poco, el amarillismo, en el periódico, o sea, está dedicado, como decía antes, a llamar la atención, y si es necesario, pues se trabaja con rumores, escándalos, etcétera. Y ya que comentabas lo de su nieta, que yo esa historia no la conocía y no tenía ni idea, la verdad, pero el caso es que me encontré con otra historia, que no sé si os suena, que es el caso de Evangelina Cisneros. No me suena, me suena el nombre, pero no sé de qué. Igual no tengo ni idea. Igual. Pues esto pasó en la época, bueno, de la Guerra de Cuba, 1895. Lo tengo un poco aquí resumido, porque se supone que, bueno, que dicen que es el caso más sonado de amarillismo, porque Hersh tuvo un papel muy importante al estar publicando noticias que eran falsas. Para meter cizaña, ¿no? Y entonces, según tengo yo por aquí, que me fastidia un poco no tener la fuente porque son apuntes, en el verano de 1897, Hersh se hace eco de esta chica, de Evangelina Cisneros, que colaboraba con unos guerrilleros cubanos y la habían encarcelado. Y bueno, creo que la habían encarcelado porque se había negado a mantener relaciones sexuales con los militares españoles y demás. Y bueno, él ahí vio un caso, una manera de superar en lectores a Pulitzer, que era básicamente su... Estaban compitiendo. Ajá. Y fue cuando le dio bombo a la noticia, y al, bueno, se la convierte en una celebridad y tal. Organiza una recogida de firmas, que según dice aquí, pues recogieron hasta 20.000 firmas por su libertad. Envió telegramas al Papa, a María Cristina, entonces de España, y como no funcionó, contrató a un sicario para que la sacara de la cárcel. Lo consigue, la disfraza de marinero y la lleva a Nueva York, con un recibo masivo, una gira nacional, la recibe el presidente, etcétera. Lo tiene todo. Todo esto, quiero decir, todo esto para conseguir más lectores de un periódico, para ganar más dinero. Quiero decir que es un caso que no tiene nada que ver con la información o con lo que podría contribuir en aquella época con su periódico a la democracia, sino que era una persona pues que, como Bernays, pues, se dedicaba a la propaganda, y que creo que me gustaría saber un poco más de él, que tuvo bastante que ver en la opinión pública, por supuesto, de esa época. Al parecer hay un dicho que no sé exactamente si se le atribuye a él, que es I make news, hago noticias. Me las invento, vaya. Sí, yo hago las noticias, ¿no? Yo hago la realidad, dicho de otra manera. Creo que tenemos por ahí a Martiña. ¿Estás por ahí, Martiña? Sí, porque ha sonado el móvil antes. ¿Martiña? Sí, estoy por aquí, Gabón. Hola, Gabón, buenas noches. Gabón. Encantada de saludarte otra vez. Mira, tenemos aquí medio Asturias, aquí metido. Por cierto, un saludo a los del blog de Fumigan Asturias, que nos seguimos mutuamente. Sí. Soy soy yo. No me jodas. Que sí. Yo soy fumigana Asturias. La hostia bendita. ¿Me lo habías dicho? ¿Me queréis entrevistar y tal? Oye, pues de... Tendrás que entrar, tendrás que entrar cuando hablemos de los que entregáis. No, va, coño, también. Vamos a aprovechar como Bernays, que tenemos aquí gratuitamente ya a la... Experta. A la ponente de del asunto. ¿Cómo ando de volumen, Chopo? Me estoy subido, ¿no? ¿Ahora bien? Bien, guay, guay. Ay, ay. Nada, que tenemos suerte, tenemos técnico y todo, permanente aquí. Bueno, no, que le decía, quería, a Martín, ya no sé si has escuchado que estaba entrando Ángela contándonos la historia de la relación entre Hearst, el magnate de la prensa, y nuestro invitado de Saberes Poder, que ha sido el señor Bernays. Y me hacía gracia todo el tema del amarillismo, de cómo lo introduce Hearst. Y le iba a decir, Ángela, yo no sé si es este el personaje en el que está basada hay una película de Orson Welles. Sí. Ciudadano Kane. Ciudadano Kane, me salía en inglés. Sí. Y bueno, es que quería deciros que, bueno, aunque lo que acabo de contar parezca un poco insignificante, la anécdota esta de la chica, uh-huh. El caso es que eso tuvo un papel muy importante en la declaración de la guerra de Estados Unidos a España, porque fue por la presión de los periódicos como los que, bueno, básicamente, este señor, lo que llevó a eso, a esa declaración de guerra. Entonces, me parece. Parecía un caso interesante para poder entender que al final hoy en día es lo que está pasando. Uh-huh. Y también lo que decía antes María, ¿no? Pensamos que estamos en paz porque no lo vemos, pero bueno, hay declaraciones de este tipo, presiones de los medios, de grandes magnates a diario. Y eso que está pasando hoy en día en el mundo. Si os fijaos lo que decía ya en la época de Bernays, ¿no? La conclusión que sacábamos era que los comunicados de prensa eran la noticia. No, así los periodistas no tienen que investigar. Basta con que estén atentos a los comunicados de prensa y eso se convierte en noticia, lo tratas, le das la forma que tú quieres. Estamos hablando de que no existe el periodismo de investigación. Bueno, sí existe, no. Pero hemos tenido una... Ángela recordará que hemos tenido aquí unos cuantos testigos de periodistas de investigación que, por desgracia, aquel que se mete a hacer periodismo de raza, como decíamos, de ponerte sí. De pie, pues ¿cuántos no han caído, por desgracia? Bueno, ¿queréis ver lo que es un ejemplo rápido de propaganda reciente que nos han hecho? ¿Os acordáis de aquel niño de Olot que murió por no estar vacunado de una difteria? Cuando hablamos de las vacunas. Y aquel niño nos pusieron en YouTube en uno de los vídeos que hemos traducido. ¿Y qué pensarías si tu hijo muere? ¿O qué le dirías a una padre si tu hijo muere? Y entonces, pues oye, es una pregunta. ¿Qué le dirías por no estar vacunado, no? Bueno, primero... dijimos, esto era sospechoso, ya lo investigaremos, lo hemos investigado, ¿no? Casualmente, ahora no me acuerdo porque no es el caso, el nombre exacto del doctor. El doctor no es un doctor el que le tocó, fue un doctor que se puso ex profeso para ese niño que no quería estar vacunado. La difteria, y no lo digo yo, lo he oído de otros médicos, es amigdalitis aguda. Es amigdalitis aguda, yo tuve, se llama anginas. Pero de anginas es una simple extirpación de las anginas elimina y no solo extirpación, se puede tomar, se puede hacer más cosas, sí, pero no se hizo una antigua medicación que había en la Unión Soviética de antaño, de hace 20 años, no sé qué, se pidió el medicamento especialmente para darle al niño y tardó 3 días y el niño murió por complicaciones por asfisia, porque se asfixió, porque claro, por las anginas se hinchan y se asfixia. Bueno, no sé si murió de asfisia, probablemente, pero como no lo sabemos seguro, no lo vamos a afirmar. Lo que sí sabemos es que, ¿qué le dirías a esos padres? Pues yo les diría que qué mala suerte han tenido de no haber cogido un médico normal y corriente que trate como unas anginas normales al niño, eso por un lado, de haber cogido al médico específico tipo Bernays, el especialista típico que está en contra, vamos, ese quiere machacar a todos los que son yo no soy antivacunas, a todos los que no estamos por la vacunación para todo Cristo obligatoria. Entonces justo ese le coge y se muere el niño. Joder, no sé. Hoy hemos hablado de banderas falsas, no quiero decir que esto sea una, lo dejo ahí, pero os voy a hacer yo la siguiente pregunta, le voy a hacer al que hizo esta pregunta, ¿no? ¿Qué le dirías tú a los padres de las 350 niñas que han fallecido en Europa debido a la vacuna Gardasil del papiloma humano? ¿Qué les dirías a los padres que han vacunado a su hija y murió 350? Como veis, el niño de Olot era uno. Las que han quedado con problemas después de la vacunación. Bien. Bueno, claro, no, he hablado de las fallecidas. Tomás, sincero pésame, tanto como a la pobre familia de Olot, porque, claro, la mala suerte que ha tenido, iba a decir la buena suerte, ¿no?, de las otras familias, pero la mala de la niña de Olot es que se los han comido vivos los medios de propaganda. Los medios de propaganda, unos pobres padres que acaban de perder a su... Y además, os he explicado yo cómo no lo han explicado ellos. Y encima se los comen vivos, no pueden ni hablar, son los malditos asesinos, les tirarán hasta piedras en su barrio. Porque en su barrio no saben que la tele no es un medio de comunicación, ¿eh?, la mayoría de la gente. Entonces lo estiman como, bueno, ejemplo gráfico de lo que es una propaganda pro vacuna. Muere el de Olot, Cristo de la hostia. Mueren 350, no sale en ningún sitio. Uno con 350, oye, verás. Eso es propaganda. La balanza no está bien equilibrada, sí, está claro. Estamos por ahí, Ángela. Sí, sí, sí. ¿Me oís? Sí, sí, sí, te oímos perfectamente. Sí. Vale, es que ¿me puedo comentar una cosa? Adelante. Hombre, claro. Es que además lo tenía aquí, ya sabéis que yo cuando me pongo nerviosa también se me va a la pila. Pero bueno, lo que estaba comentando antes María, y una cosa que acabas de decir tú, y tenía la frase por aquí de Bernays, es que, bueno, lo que quiero decir es que no se trata solo de que los de propaganda sea la tele, la radio o los medios de comunicación, sino que, como dice Bernays, no existe ningún medio de comunicación humano que no pueda usarse para propaganda. Que eso viene, digo que viene a raíz de lo que decía María, porque es como que la propaganda es inherente a nosotros desde, bueno, pues desde los inicios de la humanidad. O sea, en sí la comunicación ya puede ser propaganda. Entonces es que es muy fácil porque está en nuestro ADN, como diría. Es el día a día. Sí, sí, no, tiene razón. Es como lo que decíamos de que un ser humano y más le mueven... en un estado que nos dicen. Sí, di. A ver. Es ahora, que no te oigo bien, Katy. Ah, vale, ahora. Muy cortada. Hemos tenido un bajón de antena, señal, sí. Pero bueno, no te preocupes. Pues nada, a ver. Dale. Sí, es que oigo así como un poco cortados. Vale, pues habla tú, Ángela. Vale, pues ya, bueno, me gustaría leeros un párrafo, es muy corto y... Pues dale caña. Y ya está, le voy a dar paso a Marta porque si no estoy aquí acaparando. Luego podéis quedar entre vosotras y liaros a palos, porque no me dejaste, porque sí, y entonces ya nosotros por un módico precio ejercemos de moderadores. No, no, va a darnos a palos, no, pero para... Tenemos una oferta en guantes de boxeo para mujer de cojones, ahora. Podéis comprar los pares de guantes de boxeo, dos pares ahora por el precio de uno, las dos. Bueno, pues os voy a leer un párrafo de propaganda que lo resume todo muy bien lo que estábamos hablando. Cualquiera que sea la actitud que uno elija hacia esta condición, sigue siendo un hecho que en casi todos los actos de nuestra vida cotidiana, ya sea en la esfera de la política o los negocios, en nuestra conducta social o en nuestro pensamiento ético, estamos dominados por un número relativamente pequeño de personas que entienden los procesos mentales y el patrón social de las masas. Son ellos los que mueven los hilos que controlan la opinión pública, que aprovechan las fuerzas sociales y idean nuevas formas de enlazar y dirigir el mundo. Ahí te quiero ver, mi niña. Qué cómo bueno, sabes ahí qué buen párrafo, coger lo importante. ¿Cómo se nota que se ha leído el libro, eh? Ella se ha leído el libro de propaganda. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, oye, pues muchísimas gracias, Ángela. Esperemos. Sí. Te he intentado poner con Jorge Guerra, pero ya ves que no sé qué coño le pasa al Skype, que igual no es que no sé usarlo o que no, lo que sea. No, ya le hemos cogido el tranquillo. Me gustaría estar ahí, la verdad, que se echo de menos. Cuando quieras, aquí ya sabes que tienes abierta la puerta del búnker cuando te dé la gana. Aparcas en la puerta. Si alguien anónimamente nos quiere dar $1,000,000, nos lo puede dar, entonces te pondremos una habitación aquí y desmontando a Babilón arreglará el mundo. Ya sabéis, $1,000,000, ya diremos el número de cuenta. Por ahora, aguarda el millón hasta que te digamos el número. Oye, un besazo, beso y un abrazo. Un beso. Para ti, para la familia. Venga. Eso, para toda la familia ahí en Asturias. Gracias. Y bueno, y seguimos en Asturias porque Martiña, buenas noches. Gabón, bienvenida de nuevo. Gabón de nuevo. Y bueno, pues yo, nada, estáis con la propaganda, ¿no? Que Bernays dijo, ¿no? La propaganda es el brazo ejecutivo del gobierno invisible, ¿no? Sí. Y bueno, lo que comentabais ahora, que bueno, que la propaganda es una cosa muy antigua, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablando de propaganda, y ahora yo lo voy a relacionar con el MK Ultra, porque he descubierto que hay ciertas técnicas que se aplican para el MK Ultra que en realidad nos las están intentando aplicar a todos, ¿no? Y además no así de cualquier manera, sino gracias a los médicos, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues el tema es que leyendo el libro de Springmeier, que no sé si lo conocéis o conocéis a Springmeier. Sí, sí, Fritz Springmeier. Es un psicólogo, un psiquiatra americano que escribió un libro con una MK Ultra, estas famosas de las que escriben libros y tal. Sí, le ayudó, que, bueno, él ayudaba a ella, sí. De psicoterapia y no sé qué, porque la tía tenía unos traumas de cojones. Sí, bueno, a mí decir que a mí Springmeier me parece bastante dudoso, pero bueno, yo voy a citar los cuatro puntos porque tiene un libro que se titula Cómo crear un esclavo MK ultra indetectable, ¿no? Y se supone que estas técnicas son las que utilizan las familias estas de la élite, ¿no? Para aplicar entre ellos, ¿no? Pero yo creo que también se aplican al resto. Entonces son cuatro, se divide en cuatro pasos, ¿no? La programación. Entonces es la traumatización dentro del útero, el que nazca prematuro, y luego es bombardeo de amor hasta los 8 o 9 meses, y luego ya el plan este mega ultra, él cuenta las movidas estas de, bueno, pues de tener estilo sacrificio ritual, de esto que ya sabemos, este tipo de torturas, y que se disfrazan y desmontan ahí el paripé y todo mezclado como con rituales, ¿no? Sí, bueno, te voy a te he prometido que no te iba a interrumpir, pero soy hombre de palabra en lo gordo, en las cosas pequeñas la verdad que me saltó. Voy a hacer muy rápido un inciso. MK Ultra, Mind Control Ultra, quiere decir control mental, pero en inglés control es con C. ¿Por qué está con K? Porque está en alemán. Los científicos más hijos de la gran mambemba alemanes, los psicólogos, los que más habían hecho barbaridades a los presos, a todo, habían experimentación brutales, todos los más hijos de la gran mambemba fueron reclutados con la operación Paperclip junto con Von Braun y los de los misiles, los que sabían de misiles, y los de control mental. Había más de control mental que de estos otros. Y estaban todos fichados con nombre nuevo, tal, operación Paperclip. Todos los hijos de la gran mambemba nazis, vivitos, coleando y en su nuevo lugar. Perdona, Martiña, ahora sí que te contextualiza un poco. Mind Control en estas tesituras es lo que está hablando Martiña. Este tipo de hijos de la gran mambemba que no tienen ningún moral ni nada, al contrario, si consiguen algo con sus investigaciones, aunque se han cepillado 80 o los hayan vuelto locos, pues cojonudo, les da igual. Perdona, Martiña. Pues bueno, los cuatro puntos que os había comentado, que empiezan con eso, con el traumatizar a la embarazada, y entonces bueno, pues cualquier mujer hoy en día que se embarace, pues te van a atiborrar de entre medicamentos, vacunas, pruebas innecesarias, que como no tengas un mínimo de idea o no te informes, pues te las haces toda la batería, y eso, bueno, pues ya es un estrés, ¿no? Por ejemplo, para una mujer embarazada, a partir de cierta edad, pues ya te ofrecen la prueba esta de la amniocentesis para ver si el niño tiene alguna deficiencia psíquica y lo puedes abortar si te dan la opción y tal. Y bueno, pues eso, que ya eso se está cumpliendo, porque yo creo que la medicina y la ginecología en concreto pues agobia bastante en ese aspecto. Entonces eso es una cosa ya que se está aplicando mediante la medicina. Y bueno, que esto es el tema este de nacimiento, de entorpecer el nacimiento y de lo que ocurre en torno al nacimiento, esto de todas formas viene de muy antiguo ya. Esto ya viene de cuando, pues por ejemplo, en la Biblia la maldición está de parirás con dolor, ¿no? Mm. Que mira que ya llovió desde entonces. Sí. Y yo, bueno, pues me quedé muy sorprendida porque investigando este tema me encontré con que eso, con que había partos, o sea, existen partos con placer, por ejemplo, y eso es una cosa que se ha ocultado a prácticamente todo el mundo. Ahora pues hay más medios de comunicarse y entonces, bueno, pues empiezas a leer por un lado una cosa y otra, y hay mujeres y además científicos que han investigado este tema y todavía se dan casos, ¿no?, de mujeres que tienen sus partos con placer. Y ya te digo que desde la maldición bíblica está como, pues como frase de propaganda también, interesados en que nos creamos que el parto es doloroso y que siempre fue así y que no hay otra opción. Lo que pasa es que sí se sabe, eso se puede investigar, hay libros escritos al respecto, ¿no?, del tema, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo esto lo descubrí con una escritora que también habla mucho, pues eso, del control, ¿no?, del control de la sociedad, que se llama Casilda Rodríguez, ¿no? Y en uno de sus libros dice, es que me pareció, voy a citarla textualmente porque me parece, es un párrafo aquí, no es muy largo, ¿eh? Y os lo cito, mira, ay, que me he perdido. Los padres de nuestra civilización descubrieron lo que hay que hacer para convertir un toro en un buey y poder utilizar su fuerza sumisa para tirar de la carreta o labrar de los campos, castrarlo cuando es muy pequeño. Entonces inventaron la ganadería, tener un montón de vacas y de ovejas, me he perdido. Tranquila. De lo que sea, reproduciendo lo que interesa, se trata de dominar a la especie en cuestión para reducir su vitalidad sin matarla del todo, para poder explotar la producción de esas vidas mutiladas. Este arte de la dominación, de la devastación y de la explotación lo aplicaron a la sociedad humana para conseguir ejércitos para las guerras de conquista y esclavos para el trabajo forzado. Claro, tú imagínate. En la especie había que manipular la capacidad reproductora de la mujer para manipular las criaturas nada más nacer y criarlas en la carencia, en la represión, en el miedo y para ir formando el acorazamiento psicosomático necesario para la crueldad y la competitividad del guerrero y como para la resignación del esclavo. Esto escribió esta mujer. Buenísimo. Y bueno, tiene varios libros, ¿no?, y bueno, y varias ponencias. Se llama, ya te digo, Casilda Rodríguez, y si la buscas por el nombre de la página se llama exactamente igual, están todos los escritos ahí. Es muy buena la... Sí, es muy buena. De todas maneras, esto que dices, me gustaría hacer una analogía, porque en el fondo todo lo que decimos, y hay que aplicarlo luego en otras cosas. Lo que decimos está muy bien, pero son métodos más que cosas concretas. Entonces, y voy al grano. Siempre en un control, lo he dicho muchas veces, ¿eh?, en el programa, hay que un trauma previo o casi siempre. Por ejemplo, el atentado de las Torres Gemelas, un trauma de la hostia, y te meto ahí los cambios. Segunda Guerra Mundial, fíjate qué trauma, hago de la Liga de las Naciones, lo convierto en la ONU y os tengo todos aquí metidos, y una serie de cosas políticas, ¿no? Trauma cojonudo, se va a ir la mierda el mundo, oh, Dios mío, el CO2, lo bonito del planeta, las salamandras, los pajarillos, ¡ah! Trauma, Dios mío, no queremos. ¡Pum! Viene el otro. Y como tú muy bien dices, y Fritz Springmeier tiene, no un libro, sino tiene varios. Este estuvo en la cárcel sin ningún tipo de nada durante 6 años, que si no, lo tuvieron ahí jodido. Pero el tío salió más friki que nunca y volvió a la carga. Y entonces No, Springmeier, yo te digo una cosa, Gus. Springmeier, yo me he basado en los 4 puntos. La frase que te digo es de otra escritora, porque Springmeier a mí me parece un vendido, porque con todo lo que se sabe hoy en día... Hostia, mira, eso no lo sabía yo. Te quiero decir, porque esta escritora, por ejemplo, lo que he mencionado, Casilda Rodríguez, que es el párrafo que he leído, que es de ella, te documenta todo, te cita a Wilhelm Reich, a Michel Oden, o sea, te cita a neurólogos, a psicólogos, a Lynn Margulis, que es bióloga, que escribió otra teoría de la vida diferente a la de Darwin, y además es súper potente la teoría, que yo me la he leído, y te digo que es que nos, o sea, que el Springmeier, para todo lo que sabe, bien poco dijo. Yo creo que es un poco de disidencia controlada, y te, además te expone los cuatro puntos como que solo son las familias de la élite, las familias de la élite y las de todo el mundo, porque esto de entorpecer el parto, de ocultar la verdadera sexualidad, porque el parto es un acto sexual, y ya nos están traumatizando desde a nivel de masas y a nivel individual, y desde antes de nacer lo intentan, y telita. Sí. Porque... La verdad, sí, y entiendo por dónde vas, porque realmente Springmeier, en cierta manera, si no recuerdo mal, en el 2015, el que iba a dar el discurso de inauguración del Club Bilderberg le envió el discurso a Springmeier y lo publicó Springmeier diciendo que se había mandado a él, por ejemplo. Sí. Quiero decir que estas cosas no pasan por casualidad. No tiene ese discurso inaugural del Bilderberg 2015 por casualidad. Lo tiene porque alguien se lo ha mandado interesadamente o lo que sea. Yo no, tampoco voy a ir más allá porque no desconozco el tema. Pero sí es cierto lo que dice Martiña, que se ciñe a cuatro aspectos, y yo creo que esta programación por trauma no es algo exclusivo, es algo que llevado en un nivel diferente o en una gradualidad diferente se lleva hasta el seno de la sociedad, y en este caso por el tema del parto. Bueno, hasta el seno de la sociedad. Os recuerdo, y haremos un programa sobre la pedofilia de la élite internacional, haremos enseguida, además, y hemos hecho en otras... hemos estado con Técnico Preocupado aquí hablando en varios programas, y hemos hecho nosotros nuestras investigaciones y nuestras traducciones, y entre los testimonios más duros, a mí lo que más me cuesta, siempre digo que a mí, yo he estado 6 meses hasta malo, yo creo que del estómago me puse malo de esa mierda de investigación, porque fue horrible escuchar. Porque claro, antes de hablar algo tienes que escuchar a los niños que dicen, y si es creíble o no. Y entonces hay niños en Francia, hay muchos, pero que hayan hablado y que esté grabado. Me acuerdo los hijos de un juez francés que como sus padres les llevaban a... No, su padre era, su padre concretamente. Su madre lo había denunciado. Sí, vale. Uno de los progenitores está metido en estas sectas de poder altas y les llevaban a esos rituales a su hijo y les violaban, la suerte que tenían... Los niños estos es que no les mataban, porque, como decía una de las niñas, a los niños más morenos, pero morenos, ¿qué te refieres? Pues hispanos, árabes, negros, esos que no son los hijos del juez ni de los hijos de... Estos eran hijos de un super juez supremo, me parece, francés, ¿eh? Estos que estoy hablando. Tenemos el documental Alain Soral y redes pedófilas. Y estos decían cómo lo llevaba su padre y que a los demás les mataban. Lo mismo... Se dice en Alcácer que algunos niños los habían matado, que son niños pues de orfanato, que nadie tiene que nadie iba a reclamar, ¿no? Pero los propios padres llevan desde pequeños al control mental, porque claro, ellos más o menos, la idea es que si vas a tener que llevar una familia con la responsabilidad del poder que tenemos desde hace cientos de años, no puedes ser sensible a nada, tienes que estar acostumbrado a la hijoputez más extrema para poder tener tu dominio, y desde pequeño te meten zapatilla padre, ¿no? Como método de control, Es que y que luego no hables, claro, porque luego ya termino Martiña. Es que claro, luego tú con 18 lo mismo vas a hablar, pero si te han hecho unas perrerías, te tienen mentalmente por medio de todo, incluida la tortura, comido de tarro, pues tú me contarás qué coño eso es. Vale, caña, Martiña. Es que bueno, eso, que y no solamente son los abusos, que ya el abuso ya es un caso súper extremo, pero hay otra cosa todavía más natural, que es la violencia, y que ahora le ponen apellidos, la violencia no sé qué, la violencia no sé qué, ahora violencia hace no sé cuánto, que es un coñazo, porque la violencia tiene una fórmula y es una sola y es para toda, independientemente del apellido que tenga. Y empieza, para mi gusto, que yo he estado mirando el tema, además los argumentos, ya te digo, que hay al respecto son bastante buenos, es el nacimiento. No que te vaya, no vaya la raza humana, o sea, el ser humano, somos mamíferos, ¿no? En realidad. Entonces, el funcionamiento mamífero, pues tiene X. Lo llevan cambiando desde la movida de la Biblia, o sea, imagínate ya cuánto llevan dando por el saco. ¿eh? Y hay documentación de, pues de antropólogos. Ya te digo que si seguís la referencia que os di antes de esta escritora, que es muy buena, si vas a comprobar todos los puntos, tiras del hilo y todavía sacas más información. Yo creo que no somos violentos por naturaleza, que es otro rollo de la propaganda, que ay, que genéticamente somos violentos porque, bueno, qué malos somos y estamos a hostias a la mínima de cambio. Pues no, lo que pasa es que llevamos muchísimas generaciones ya arrastrando esto. Claro, ahora tú, vamos a imaginarnos una cosa. Una guerra crea un montón de gente que de repente vienen sin piernas, sin no sé qué, de traumas, que luego encima no les hacen ni puto caso. Luego están los hijos de estos que han vivido, si estos cuentan algo. O sea, ya hay... si este hombre tiene hijos o tiene una familia, ya viene traumatizado, es muy probable o es tiene cierta probabilidad porque el alcohol surja por medio... para olvidar, entonces se desestructuren generaciones enteras, que un tío feliz viene querido en su familia, no sé qué, no se apunta a algo militar. No se apunta, te apuntas porque pues no. Tienes una serie de traumas, carencias de la tal, tu padre alcohólico, no sé qué, lo que sea, no quiero decir eso. Puede que haya gente que sí. O por patriotismo, o por simplemente. Bien, pero quiero decir que es mucho más probable que nos demos a la violencia en un entorno violento que hayamos vivido, y entonces las consecuencias de esa violencia no solo son a una generación, sino que se traducen pues en miles de personas que han vivido unos horrores, violaciones, no sé qué, no sé cuántos, que son los que tienen que llevar a la siguiente generación adelante. Entonces, quiero decir que en ese... y se tienen que gastar miles de millones, que ya sabemos que el dinero no es cuestión de eso, de dinero, que el dinero no vale nada, lo vuelvo a repetir, pero se gastan recursos mogollón en que vayamos a la guerra. Claro. Entonces quiere decir que si no se gastaran todo eso de manera natural, no iríamos ninguno. No, en la guerra estamos todos, ¿eh? Bueno, bueno, sí, estamos en guerra ahora mismo. Esto es la guerra. Sí, eso es. Ahora mismo estamos en una guerra invisible, digámoslo, porque las armas que se usan son armas invisibles, pero claro, para guerras tranquilas, como decías tú en el primer programa, ese informe que tan sutilmente analiza cómo crear... la simulación de cómo reacciona un grupo y, claro, con ello el individuo, ¿no?, ante una determinada situación, todo eso es lo que empieza a medir ese informe para saber, como él ya, como Marta nos contaba lo del consentimiento, que ya estaba como tomar el consentimiento, es decir, en vez de tener que firmar 20 informes, 20 consentimientos al año, te lo meten todo en un general, que el cual vete tú a saber dónde llevan al niño. Eso también, sí, eso lo hacen, o sea, lo hacen también cuando vas a tener un hijo, ¿eh? Eso es. Te lo cuelan ahí entre las pruebas, entre las múltiples y penosas pruebas que te toca hacer, y la mitad que no sirven para nada. Mira, me acuerdo mucho de ti. Son menos serias, son, o sea, parece mentira que sea medicina, porque hay muy poca seriedad, ¿eh? Te lees a lo mejor un estudio que dices, pero bueno, esto, ¿quién lo hizo? ¿No? Mira, hay una niña colombiana, Violeta, me parece que se llama Violeta, bueno, no, que he estado mirando, y es que vamos a ver, ella relata en una silla de ruedas hecha polvo, porque el Gardasil la dejó así, y lo dice con sus palabras en castellano, y lo vamos a ver. Entonces me he acordado mucho de ti, porque ella en un momento dice, y entonces la primera, es una niña muy maja, me sentó muy mal y me dio no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, pero llegó la segunda, un año después, que había estado pasando canuta la niña, y su familia decía, por favor, no montes el Cristo, la niña no quería vacunarse, y su propia madre le decía, por Dios, y la médico dice, le presionaban, y los médicos presionaron mucho a sus padres, les dejaban de, y le dieron la segunda, ya la dejaron hecha polvo. Y entonces dice la niña, y entonces, antes no, pero ya nos hicieron firmar ante mis quejas, le dieron a mis padres para que dieran el consentimiento, dice la niña, me acordé de ti, dije, toma ya. Estaba ya mala la niña, pero ya tenía también firmado el consentimiento, y te meto la otra vacuna, aunque te estés quejando, te vaya mal, tal, y esa otra ya la ha dejado, la pobre. Es que da uf, bueno, pero no te vayas a Colombia, yo me voy a ir a Gijón, que sí. En Gijón le dieron una vacuna a una cría y le dio un ataque de asma, que estuvo ingresada y todo. Bueno, en realidad el Principado dice que no fue la vacuna, Entonces, le dieron la primera dosis. Dudaron en darle la segunda, pero allí les dijeron, en contra de lo que dice el prospecto, que yo me tomaba la molestia de leérmelo, en contra de lo que dice el prospecto, porque es verdad que lo trae, que si te da una reacción seria, alérgica o de lo que sea, seria, que estuvo hospitalizada la cría. Hombre, no me fastidies, no te des la segunda dosis, que lo trae el prospecto, ¿no? Pues se la dieron. ¿Y qué pasó? Eso es más fuerte. Hay una niña muerta en Gijón, no falta ir a Colombia. Sí, es más fuerte el control mental que tienen esos médicos. ¿Te acuerdas que cuando hablamos la otra vez en el programa te dijimos que habíamos visto muchos estudios psicológicos que tienen de cómo convencer a los médicos, a los directores de, que era en tu caso con lo que comenté, a directores de escuela, sí, tal, cómo hacer para ir con las nuevas líneas del siglo XXI sostenible, no sé qué, y cómo hacer que los antivacunas no tal? Pues lo primero que se les dice, negar lo que digan, porque son unos, y entonces, sin ni siquiera mirarlo, y esa, y luego, ha sido más potente esa propaganda que el prospecto, fíjate. Sí, sí, y luego si tienes un mínimo de sadismo, igual tienes un plus económico. Porque bueno, de lo poco que dice Springmeyer, que dice, bueno, aparte de que se le olvida decir que están todos seleccionados desde la universidad, Springmeyer, por ejemplo, una de las cosas que suelta es que ellos tienen infiltrados en sus clínicas gente sádica de verdad, porque esta gente es sádica. Y lleva más generaciones a trapo, porque la nuestra lleva intensificada a nivel personal. Esto es después de, o sea, a finales del siglo XVIII empezó aquí la movida de que se metiesen por el parto de las mujeres, en concreto cuando se fundó la ginecología, que esa da para un programa también, de la fundación, pero tela, sí, porque bueno, telita marinera, pero eso, que esto se intensificó en los últimos años para aplicárnoslo a todo, y bueno, es que se están cargando también, no sé si os disteis cuenta, pero bueno, el tema del nacimiento y todo este rollo, se están cargando la base de la alimentación mamífera, de los mamíferos, o sea, que es la leche humana, no la de la vaca. La leche materna, efectivamente. Y están, bueno, una campaña que llevan desde ya bien de tiempo, que también, con la Nestlé metida por el medio, claro, ya si a un humano ya le quitas lo que es la comida básica sana que le corresponde por naturaleza, y luego con toda la mierda de transgénicos, con toda la contaminación de las fumigaciones que hay, con toda la contaminación de todo, pues estamos apañados. O sea, no, estamos semi envenenados, por lo tanto funcionamos a medio gas, tanto el cerebro como todo, porque estamos semi envenenados. Mira, yo he conocido ya dos, me causó, no sé si lo he contado alguna vez en un programa, dos o tres, que son culturistas, por lo tanto toman, para mi gusto excesivo, sus dietas o tal, porque van a hacer sus exhibiciones, ¿no? Entonces estos, ¿qué les ocurre? Que no pueden ni dormir, están hiperactivos. Uno me decía, me piensa el cerebro, yo no sé, porque no consumen nada de azúcar cuando hacen eso. Entonces el azúcar nos tiene amongoñados, ya solo el azúcar, no digo que otras cosas, bueno, no, solo con eso, el nivel de azúcar que consumimos, estamos de esto que no acabamos de tomar decisión, que sí, que no, no acabamos ciclos de acción, es una mini lobotomía. Una mini lobotomía, los mini lobotomizan, nos dejan un 30% de atontados, lo suficiente para que sepamos cumplir las órdenes que nos dan en el trabajo, en lo que se supone que debemos hacer, y no mucho más. No seas lumbreras. No, pero bueno, se podría minimizar bastante si, por ejemplo, se pudiese evitar, porque, por ejemplo, yo me quedé sorprendida ahora al revisar la documentación que ya te puedes disociar en el estando en la barriga de tu madre. O sea, a tu madre le pegan un susto, sufre un trauma y tal, y te disocias ya. Y luego también te pueden hacer disociarte en el momento del parto, por ejemplo, que Springmeyer decía que, bueno, pues que hay que adelantarlo, pues eso está súper de moda ahora, porque hay las artistas estas poperas mega ultras, pues son totales, pues ay, qué guay que estoy casada con un futbolista y voy a esperar a que venga, y cuando venga pues tengo al niño, porque voy a decir a mi médico que me provoque el parto, con lo peligrosísimo que es peligroso para el niño, para la madre, o sea, te puede dar un viaja al corazón y te quedas en el sitio, porque todas las drogas que se utilizan Y eso se practica por hobby también en el en la sanidad, sobre todo en la privada, porque como tienen que alquilar los ginecólogos, ginecólogas privados, pues a lo mejor tienen que alquilar en otro sitio, en una clínica X privada, alquilan el quirófano un día, entonces te programan o bien la cesárea o te programan una inducción de parto. Un negocio multimillonario nos tiene que dar a entender que va a haber propaganda y que no nos vamos a... Y entonces hablaremos en otro programa de transhumanismo, que es a lo que nos quieren llevar con esta propaganda de operaciones, ponte un brazo, ahora te pongo un ojo biónico, súper famoso un tío que va con las piernas biónicas, el no sé quién, bueno, todo esto nos biónicos y luego naceremos en laboratorios, que ya es la idea final, fecundaciones claro. In vitro y todas estas marranadas que están haciendo cada vez más inútil y más complicado el parir en con normalidad, porque se incumplen. Mira, el control total, solo les falta un último escalón y es acabar con la familia, tanto la tradicional como cualquier otra, ¿eh? Porque si otros que quieren poner familias ahora nuevas, si piensan que les van a dejar tener sus familias dentro de, en el plan no está ese, ¿eh? El plan está que nos enfrentemos ahora con unos las familias tradicionales, otros las nuevas familias que son de dos, de tres, de diferentes, lo que sea, que no va a haber familia ninguna. No, sí. Nos están usando ahora a todos. Va a haber probetas, porque si a un niño desde antes del... Yo le puedo meter el trauma en la probeta, hago todos medidos. 500.000 tíos ahí metidos en una probeta, ¡pam! Le llega el trauma de las 12, ¡pin! Como un mundo feliz. Y ese es el objetivo. Y te lo venderán como la igualdad total. Entre hombre y mujer, pues que no tiene que faltar de trabajo porque ya tiene el niño en probeta. ¿Qué te iba a decir? ¿Pero qué clase de eso no es humanos ya, o sea, ya nos vamos a eso ser es. Humanos. Ahí vamos. Porque el ser humano es un mamífero y ya en cuanto le vayas cortando el rollo, porque esto viene ya, o sea, ya te digo que viene de antiguo. La documentación, por ejemplo, más antigua que encontré de parto con placer, que es como debería de ser, porque ya no tiene sentido. Sí, sí. Y yo creo que esto de cortar el rollo, y desde que se nace, desde el momento de que la mujer concibe, y luego el nacimiento, ahí placa, a meter violencia. Sí. Por sistema, pues la referencia más antigua es de los sumerios, de parto con placer. Fíjate. De las tablillas estas que tradujo Zacarías. No, Zacarías Itchi también está pillado. Es otro. Itchi es el más conocido. Sí. Pues hay otro que es un poco menos conocido, pero también es famoso. Sí, que se llama Samuel Noah Kramer. Sí. Que tradujo como una especie de poemas. Y en esos poemas habla del parto con placer. O sea, que por ejemplo, desde desde bien antiguo, yo no sé qué coños pasó ahí, porque está la historieta esta de la Biblia, que vete a saber, algo pasaría, porque bueno, cuando se va transmitiendo de tanta generación y empiezas a atar cabos y dices, coño, si esto cada vez peor y para encima ni vamos a parir, porque si lo podemos hacer eso pero ya no vamos a ser humanos, no vamos a ser madres, es que por ejemplo no. Seremos otra cosa, un transhumanismo. Y luego pasa otra cosa, que para qué coño quiero un tío en una probeta si me cubro un robot, si ya tengo inteligencia artificial. Entonces aquí sobramos muchos para estos planes y se los vamos a volcar, ¿no? Bueno, Martiña, esperemos. No creo que poco a poco sí, porque lo mismo que emplean ellos, ahora lo sabemos, y sabemos que si hacemos creer a un número determinado de que somos unos cuantos los despiertos y tal, y creen en no los despiertos, cuidado otra vez, cuidado con eso, bueno, vamos a usar eso a la contra, mucha gente también enseguida pues al ver que no sea tan solo, no sé qué, y esto se hace una pelota rápidamente para el otro lado. Hombre, lo estoy diciendo muy fácil. Será tan sencillo, pero que esto nos puede sorprender el pelotazo. Tenemos a nuestro favor la curiosidad que tenemos como seres desde que nacemos. Esa es lo que no debemos perder, la curiosidad por saber. Efectivamente. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, están vendiendo la moto gracias a la medicina, de, o sea, están desinformando a todas las mujeres, y luego para encima, como se han cargado todas las culturas que había, porque normalmente las mujeres que parían con placer estaban en tribus de estas, sí, que están, uh-huh, bueno, primitivas básicamente, uh-huh, y como se las han cargado a todas, si no es por un lado es por otro, y si no es con una cosa es con otra, pues ya básicamente, cierto, quedan pocas, ¿no?, que den testimonio, y escrito hay, pero también es poco. O sea que, y luego eso, yo decir que bueno, que aquí también hay un consentimiento informado cuando vas a tener un niño, y que sería importantísimo que tomar conciencia, ¿no?, de que pasa esto, y que hay cosas que no vas a poder evitar, porque en realidad no las vas a poder evitar, pero hay otras que a lo mejor las puedes minimizar. Y pues no sé, darle la lactancia no es fácil, porque yo he dado teta a mi hijo, pero lo intenté, o sea, yo lo vamos a hacer un programa que lo iba a intentar, que tampoco se trata de eso, porque aunque le des teta, y si luego le haces un trauma de estos perreros de los de la élite, pues se va a traumatizar igual, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Pero a lo mejor si le pues si el parto lo pasas tranquilita y pares tranquilamente, te dejan tu ritmo, y que puede ser una experiencia muy chula, ¿eh? Yo tuve la suerte de tenerla, pero bueno, ya os digo que tenía muy claro. Bueno, te emplazo, Martiña, a que el día que hablemos de transhumanismo, tú nos enseñes lo que hay en cuanto a embarazos, o sea, en cuanto a partos alternativos, por decirlo de alguna manera, alternativos al del que nos ofrece doloroso y, bueno, y absurdo, pues el sistema. Más que ofrecer alternativas, porque a lo mejor eso no es una cuestión muy personal, porque es como tener una relación sexual en realidad. Entonces tú necesitas mucha intimidad, porque se sueltan muchas hormonas, y por ejemplo esas hormonas luego te van a unir con el cachorro, ¿no? Ajá. Porque está preparado, naturalmente está preparado así, que una de las cosas que se dedican a interrumpir es esa proceso natural, hormonas, el proceso, ¿no?, natural, la comunicación natural, la comunicación instintiva, bueno, es un colocazo que flipas, ¿eh? Sí, o sea, yo te lo digo, que es un colocón, claro, que, que tiene sentido, que me duró 3 días, todo acabado en ina, todo acabado en ina, pero la hormona del amor es la oxitocina, sí, que no tiene nada que ver la sintética, lo único que te hace es darte dolor, y sí, te abre el útero, pero a costa de mucho dolor, no tiene absolutamente nada que ver con la que segregamos. Y esta, sí, gente nos lleva interrumpiendo la segregación de oxitocina desde bien atrás, y dando por el saco, que creo que vamos, que es también uno de los puntos, que es que no ves que están haciendo el mal todo el rato, meterte miedo, para que estés pendiente de la propaganda, para que tengas, o sea, para que estés preocupado, y se dedican a joder por todos lados. ¿Qué pasa? Que no hay oxitocina por ningún lado, y las embarazadas tampoco, porque ya se encarga el hospital y el centro privado, pues de fastidiar, no, el. Sí, porque gente que tenga esta visión del parto en el sistema hay. Te propongo, Katy, que hoy vamos a poner propaganda y control mental machacando la oxitocina en el título. ¿Te parece? Oye, un beso muy fuerte, sí, Martiña, y muchísimas gracias. Magnífica intervención, como siempre, pero la de hoy además has estado. Sí, porque además nos tiene que aportar el nombre de la mujer que han citado como alternativa a Darwin cuando hagamos también el programa sobre el origen de las especies. Sí. Porque me ha parecido genial. Oye. Bueno, la mujer que tiene la teoría alternativa, os lo digo ahora mismo, se llama Lynn Margulis. Perfecto. Y escribió el libro bueno, se murió hace un par de años. Es la exmujer de Carl Sagan, el de la NASA. Otro que tal baila. Bueno, por lo menos información tenía, desde luego. No, pero que estamos en la misma. Todo el que está por arriba dando información, luego empiezas a investigarle, nadie está por arriba por casualidad, ¿eh? Ya, pero mira. Ya se murió y no le han hecho ni puto caso, y sí, no le han dado un Nobel. Es buena, hola, gente, que no eso le es buena dado. Gente. Pero es, ¿no?, que un día discutiendo sobre Darwin me dicen, a mí si no le han dado un Nobel, si no me vas a hablar de un Nobel, no despotriques en contra de Darwin. Y les dije yo, pues yo no sé por qué no le dieron un Nobel a Lynn Margulis, que mejor que no se lo hayan dado, también te lo digo. Pero vamos, que la obra de ella, vamos, también me leía Darwin, que es infumable. Bueno, infumable. Y Lynn Margulis, que es muy complicada, o sea, no es una teoría sencilla ni de entender ni de explicar, pero está ahí, o sea, lo que no te sé dar ahora es el título de la obra. La escribió además con Dorian Sagan, el hijo de Carl Sagan. Oye, si lo tienes por ahí, ponemos el Sí, lo localizo. Me parece perfecto. Que tenemos por aquí a Jorge links, a Jorge Guerra ya conectado, muy ¿verdad? Bien, pues bueno. Oye, Martiña, ¿qué te iba a decir? ¿Eh? Sí, un beso muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Y lo que hemos dicho, y bueno, el próximo programa, no sé de qué vamos a hablar. Habíamos dicho que, me parece que lo teníamos dicho ya, pero ya se me ha ido la pinza. ¿De qué? Yo creo que igual hay que hacer otro, ¿eh? No sé si nos hemos dejado tanta cosa de propaganda. Bueno, podemos entrar más. Pero bueno, como está todo relacionado ya. Sí, no te preocupes, porque además tenemos tanta información. Quiero decir, hemos abarcado los comienzos del control mental y hay tanto que explicar sobre el tema de esas aplicaciones del control mental que Martiña ya nos ha hablado hoy y nos va a hablar Jorge Guerra también de Tavistock. Entonces, veremos a ver qué nos queda. El siguiente programa va a ser de tecnologías para el control mental. Entonces, bueno, ya hablaremos a ver cómo hacemos, si tienes algo, si no, si entras o si no, vale, o si lo dejas para otro, lo que sea. ¿De acuerdo? Ya charlamos, venga. Oye, un besazo. Un abrazo y nada, muchas gracias, Martiña. Gracias por esa info. Un abrazo. Hasta luego. Ah, qué chicas. Hasta luego. Sois la bomba, las chicas, ¿eh? Que tenemos un pedazo de equipo aquí. Bueno, hay que deciros, yo tengo que presentar al siguiente invitado, que es Jorge Guerra, que estaba por allá conectado, que dijo la semana pasada algo del Instituto Tavistock, y qué mejor que está informado o no, lo siguiente. Que creemos que está, ¿verdad, Jorge? ¿Estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Oye, se te oye muy bien hoy. Joder, me ha encantado, ¿eh? El programa ha pasado tu intervención específicamente y la de todos aquí hablando un poco, porque fue una cosa muy natural, ¿verdad? Sí, estuvo muy bien. Yo también estuve muy muy cómodo y muy bien. Eso es lo importante, que sea todo natural y salió muy bien. Yo estoy encantado también de haber participado. Bueno, pues nosotros tenemos la suerte de volver a compartir contigo toda esta información. ¿Has oído parte o alguna buena parte del programa previamente? Algo ya sé que has oído, pero no sé si... La primera parte no pude escucharla, llegué un poco tarde por algunos compromisos y tal, pero a partir de la intervención de María sí lo he estado escuchando, sí. Ajá. Mm. Y bueno, ya he visto que hemos dado bastante info, hemos hablado un poco antes de Bernays... Y David Lee y bueno, pues lo que has oído un poco más. Así que, ¿qué nos traes tú hoy que sé que estará jugoso y para hincarle el diente? Bueno, un par de aportaciones relacionadas con todo esto de la ingeniería social y la manipulación mental, ¿no? Porque... Martiña me acaba de robar la entrada, ¿no? Porque iba a decir que todo está relacionado, claro que todo está relacionado. Y entonces supongo que habrán hablado, además de Bernays, supongo que en algún momento habrán mencionado a la Escuela de Frankfurt, al Instituto Tavistock. No hemos dicho nada de Tavistock porque nosotros, no sé si hablando yo contigo, que no sé qué habíamos dicho de Tavistock, y me parecía que traías tú algo más de Tavistock y de la Escuela de Frankfurt. Me parece que no hemos ni comentamos el programa pasado, o sea que de eso ni hemos hablado. Cierto, fue el programa pasado. Bueno, al final todos estos personajes que salen a la palestra... Están todos relacionados, ¿no? Y eso es lo que traigo hoy, más luego un ejemplo bastante conocido de cómo esta gente tiene una capacidad impresionante para manipular a las masas de una forma espectacular, ¿no? Entonces, toda esta gente que estuvo alrededor de lo que fue la Escuela de Frankfurt y de Edward Bernays y del Instituto Tavistock, sí, cuando profundizamos un poco... vemos que de alguna manera todos están interconectados, ¿no? Y entonces ahí es donde se levanta la sospecha de que por eso decimos que todo está relacionado. Porque, por ejemplo, esto del Instituto Tavistock oficialmente surgió en los años 50, pero ya en los años 20 se sentaron las bases en Inglaterra. Y, por ejemplo, el que prestó el edificio y un poco por medio del tema fue el duque de Bedford, el marqués de Tavistock, ¿no? Y este individuo, pues ya... Está relacionado con francmasonería y todo este tema. Basta con indagar y buscar y lo pueden encontrar, ¿no? Al igual que el profeta de Tavistock, que es Sigmund Freud, ¿no? y Sigmund Freud es sionista. Y bueno, vamos viendo siempre los mismos poderes detrás de todo, porque nada es casual, ¿no? Que les, sabemos que le regalaron incluso una mansión en Londres para que el caballero pues hiciera su trabajo, ¿no? Y luego alguien que está relacionado con todo esto, tanto con la escuela de Frankfurt como el Instituto Tavistock, es un tal Theodor Adorno. No sé si le suena el nombre. Me parece que lo llegaste a comentar tú incluso en el programa pasado, pero me suena además a mí. Nosotros hicimos el año pasado, en uno de los programas, hicimos un Por sus hechos no os conocéis, y cogimos de la escuela de Frankfurt, cuando hicimos el especial sobre la operación Ruiseñor, la operación Mockingbird. Tomamos parte del tema de este señor, porque este está presente desde la escuela de Frankfurt hasta los Beatles, ¿te acuerdas? Sí, me gustaría decir, para las personas pues que habitualmente nos siguen estos temas, igual en otros sitios, pues ya saben de lo que estamos hablando, pero muy rápido para el que no lo sepa. El Instituto Tavistock es la fábrica de ideas y cómo ponerlas en práctica, que luego vamos a tener todos como por casualidad, ¿no? Algo así dicho muy a lo bruto. Jorge es una máquina de control mental de cómo lo que vamos a pensar se diseña en Tavistock, que es una manera muy corta, pero no creo que sea muy desacertada, ¿verdad? Sí, para que se haga una idea de lo que del poder que tiene esta gente, por ejemplo, hoy día, ¿no? El lavado de cerebro que tiene la población estadounidense. Pues es manipulación Tavistock total. Para ello, pues tienen un presupuesto de más de 6.000 millones de dólares, ¿no? A través de muchas instituciones en todo Estados Unidos, como por ejemplo el Instituto Stanford y otras tantas, pues que están relacionadas. Su trabajo es, por ejemplo, asesorar al Ministerio de Defensa, ¿no? O por ejemplo, hay muchos nombres que luego buscaré un pequeño documento aquí donde están y las mencionaré para que se hagan una idea del poder impresionante, y entonces se puede ver por qué la sociedad norteamericana estadounidense, vuelvo a repetir, con norteamericana, que también existe Canadá, la sociedad estadounidense está tan manipulada, ¿no? Porque es el ejemplo más palpable de lo que es la manipulación de masas, porque Estados Unidos está absolutamente manipulado, ¿no? A ellos le venden lo que quiera, y supongo que cuando hablaron de Bernays hablaron del tema del tabaco y de todos esos temas, ¿no? Y la infinidad de ejemplos que hay, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, este individuo, el tal Teodoro Adorno, fue uno de los miembros fundamentales de lo que fue la escuela de Frankfurt, ¿no? Eso es sabido. Pero también fue director del Instituto Tavistock. Y este señor fue uno de los que estuvo detrás de la manipulación de todo un movimiento contracultural, como fue todo un movimiento beat y hippie de los años 60. Ajá. Detrás de todo esto estaba el Instituto Tavistock de diversas formas, ¿no? Pero sobre todo quiero hacer hincapié en este individuo como ejemplo bastante fácil de ver de cómo estos señores son capaces de cambiar, de poner en pie a toda una generación para manipularla, ¿no? Este Teodoro Adorno era un filósofo alemán, ¿no? De origen judío. Y cuando digo de origen judío, hay que dejar bien claro que es askenazi. O sea, siempre quiero recalcar que no son judíos, sino son askenazis. Una región que se convirtió al judaísmo, eso que quede claro. No son judíos de sangre ni nada de eso, son askenazis, es decir, sionistas. Sí, que hoy en día el 90% de los judíos, más del 90% de los judíos del mundo, no son semitas. Esto está científicamente demostrado. Además, nosotros me acuerdo que lo miramos, por si acaso, a uno de estos de ADN judío. Y no sé si era de la Universidad de Tel Aviv y todo, no sé, ahora te lo digo de memoria. Entonces, quiero decir que son datos que, exceptuando cualquier fanático que no lo... Incluso los propios ellos saben que el 90% de la población judía mundial no son semitas. ¿Sabes quiénes son semitas? Pues los palestinos. Perdona por la interrupción, Jorge. Nada, cuando puedes interrumpir lo que quiera, que para eso es usted director, no pasa nada. Oye, por cierto, ya sabes de qué vamos a hacer otro programa, porque este es fundamental. Desde una perspectiva no antisemita, hacer un programa informativo de lo que es todo este cacao judío, sionista, tal, para que la gente sepa diferenciar lo que es un judío, lo que es un sionista, lo que es un semita. ¿Te parece? No sé cuándo haremos, pero dentro de unos cuantos programas, pues vamos a hacer de eso. Yo supongo que estarás inflado, o sea que, pero lo dejo para un futuro próximo, cercano, ¿eh? Dos o tres programas, porque es una cosa muy importante para entender el resto de cosas. Dale, dale caña. Y, claro, y además es la segunda vez que siempre está ese error en tallarnos de antisemitas cuando en realidad no estamos hablando de judíos para nada, ¿no? Estamos hablando de unos señores que provienen de Casaria, ¿no? Entonces que quede bien claro. Y bueno, este señor, el tal Theodor Adorno, pues era filósofo, sociólogo, ¿no? Y psicólogo, y también era músico, ¿no? O sea, él componía música clásica, ¿no? Y bueno, Teodoro Adorno estuvo detrás de lo que fue la creación de los Beatles. ¿Por qué? Porque hay que entender que en los años, a finales de los 50, a principios de los 60, pues surgía una generación que eran los hijos de aquellos padres que sufrieron la guerra, ¿no? Entonces esos hijos nacieron en otras condiciones, en mejores condiciones, porque ya, por ejemplo, en Estados Unidos pues había mejor nivel de vida, sobre todo gracias a la propaganda. Sí, y... sí, nunca mejor dicho, además, ¿eh? Bien vendida, sí, que bien vendida la propaganda, además, después de la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que ahí se lucieron con todo lo que salió y toda la manera, claro, fueron aplicando lo que hemos contado al principio del programa, que eran los procesos de Edward Bernays, aplicándolos a todas las corporaciones. Efectivamente, no podía faltar la música. Claro, la música ha sido y es y sigue siendo uno de los medios de manipulación de, sobre todo de la gente joven, ¿eh? Y esto a mí me duele porque a mí me encanta la música, no que sea un fanático de los Beatles ni nada, pero bueno, me gusta escucharlo, sobre todo su primera época, y si a alguien se le cae algún mito, pues lo siento, pero de todo lo que estamos hablando se puede buscar información, ¿no? Sí. Digamos que el Teodoro Adorno entró en los Beatles gracias a Paul McCartney, ¿no? Es que de los Beatles se dice, y esto no puedo asegurarlo, de que tampoco eran grandes compositores, salvo el menos canciones que hizo, que fue George Harrison, que luego se comprobó que era muy bueno. Pero bueno, eso es otra historia. Sí, sí. La idea era que esa generación fuera controlada, ¿no? Porque surgió un movimiento contra la guerra del Vietnam, que es conocido, ¿no? Y sabemos que, por una parte, este movimiento contra la guerra del Vietnam fue muy bien manipulado por la CIA a través de la introducción de drogas como el LSD. Sí. y a través de ciertas ideas New Age, también, sí, que las hubo en esa generación, pues la vapulearon y la contaminaron, ¿no? Pero por otra parte, este movimiento Beat sí que fue fabricado precisamente por el Instituto Tavistock para hacer llegar a la sociedad, a aquella generación, pues unas nuevas formas, unas nuevas maneras, ¿no? Incluso un nuevo lenguaje, una manera de vestir, etcétera, etcétera. Y para ello utilizaron a los Beatles. Esto se hizo más evidente hace unos años, cuando Michael Jackson quiso comprar los derechos de las canciones de los Beatles. Ajá. Y tuvo que dar con los herederos, ¿no? Con el patrimonio, de porque ya había fallecido, de Teodoro Adorno, ¿no? Ahí fue cuando se hizo más evidente, aunque ya se sabía del tema, ¿no? Ajá. Sí, porque mucha gente que lo duda, ¿eh? Hay mucha gente que pone en duda que fuera Adorno el que hizo parte de la... Lo sé. La discografía. Bueno, o sea, recordar que en la propaganda una cosa que está... en el libro de, vamos, en la primera cartilla, es hacer una contra, o sea, esto es así, no, te sacan un contra inventado de donde sea, ¿no? Por ejemplo, Wakefield, si las vacunas, no sé qué, no, pero te sacan un, o sea, todo tiene su contra, que se inventa por sistema. Entonces está claro que tiene que haber un... en cualquier cosa de las que hablemos, alguien te dirá, ya, pero eso en el siglo tal, no sé qué, y entonces tú le dirás, sí, pero eso... Pero si no estás para decírselo la segunda vez, esa persona parece que puede desautorizar con esos detalles que son inventados y que están en todas las historias. Por ejemplo, el aspartamo. haces una investigación que demuestras que es mal y entonces te hacen una contrainvestigación siempre, o van a demostrar que eras pedófilo o el que ha hecho, que no tendrá nada que ver, pero ya te, a la mierda la investigación. No sé si me explico. Y eso está, siempre tenemos que contar con una desmentido oficial, que el cual desmentir convenientemente. Sí, lo cierto es que el tal Adorno era el que, digamos, el tenía el copyright de las, a ver, copyright, claro, no la palabra adecuada, sino los derechos. Sigue, sí, el dinero, son. ahí está. Es que ahí, cuando has dicho lo de Michael Jackson, me has aclarado un montón de cosas, porque había oído un montón de cosas acerca de que no era verdad. Y este de que salga por ahí el copyright con lo de Michael Jackson me ha sorprendido, me ha gustado. Y además, yo no me atrevo a decir que haya escrito las letras de los Beatles, no me atrevo a decirlo, hay gente que lo afirma, ¿no? Pero sí que puedo estar de acuerdo en que, porque también hay bastante bibliografía sobre el tema, en que sí les pudo asesorar en los sonidos base, en qué basar el estilo de los Beatles, ¿no? Sí. Y eso guarda mucha relación con nuestro cerebro, porque ya sabemos cómo los sonidos tienen cierta relación. En fin, es un tema un tanto espeso de hablar, pero cualquier... De espeso nada, porque me has dado una idea brutal y voy a volver a cambiar el tema que tenía pensado poner, que era uno X, y voy a poner un tema que va directamente relacionado con esto que estamos hablando. Si te parece, lo pongo para hacer un descansito, que es Víctor Lemes. Es todas las canciones se hacen igual. El no digamos el reggaetón. Ese es muy bueno. Entonces, yo, por ejemplo, toco la guitarra, no sé si tocarás tú, pero el que toco, no soy un gran guitarrista, pero toco los acordes. Cojo unos acordes, te pongo cuatro acordes concretos seguidos detrás de otro y te canto 42 canciones modernas sin cambiar los acordes que toco con la guitarra. Uno, el otro, el uno, y te canto una canción, luego otra. Bueno, en vez de contártelo, vamos a verlo con Lemes y ya, y nos quedan otro cuarto de hora. ¿Te parece? Estupendo. Te corto, que ya sabes que tengo lo del skip, y te vuelvo a llamar en cuanto acabe la canción. Venga, hasta ahora, Jorge. La verdad es que la canción de Víctor es toda una tesis de doctoral, diría yo, sobre cómo se crea un éxito de... Voy a tener que buscarla, eso sí, que no tardo nada. De los 40, de los que oyes en las listas de éxitos. Se llama el acorde de la madre, muchas veces también es reconocido así, un acorde que dice Gus, que está en todos los temas, que habrás oído 20.000 con el mismo acorde, porque toca una emoción, como decía Jorge, que es difícil. Bueno, vamos a ver, somos el 75% de agua, ¿no? Entonces, el agua reacciona con las vibraciones, con la música también reacciona. Hemos visto en Masa Remoto cómo hacía las pruebas con los cristales cuando congelaba agua y le proporcionaba determinadas emociones a través de música o de palabras de gente, de niños, por ejemplo. Luego, si estamos en un 75-80% de agua, nosotros estamos resonando con esa música, resonando con esa con ese 432, 440, a la que esté afinado el propio instrumento. ¿Te puedes creer que tenía cuatro canciones que nos hubieran servido para demostrarlo, Víctor Lemes, pero no tenía esa? Pero no obstante, lo que he hecho es buscarla por otro lado, en YouTube. Ah, estás muy modernizado. Esta es Ruth. Vaya hombre, me sale hasta los anuncios de verdad. Esto no es propaganda, esto es publicidad. Mira, escuchemos y seguimos ya, porque está muy interesante. Pero es que esto es fundamental. Escuchar, por favor, la letra. No tiene desperdicio, desde la primera a la última estrofa. Suele empezar con un tarareo que no diga nada en especial, porque es un tarareo. Tres acordes estándar, no hace falta solfeo, y se puede disimular con otro tarareo. La temática es lo de menos, solo tienes que echar alguien de menos y decir cuánto la echas de menos, que sin ella mueres, no es pa' menos. No hace falta que rime. No pierdas el tiempo pensando en metáforas que puedan confundir a la audiencia, ya que aquí solo importa que el estribillo que ahora suena te taladre la cabeza. Y aquí va una frase vacía, una frase vacía, y aquí va una frase vacía, y para y repites la frase vacía. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y ahora sigue insistiendo en que sin ella eres un mierda, que no puedes vivir porque eres un cero a la izquierda, que la quieres y vas a cambiar, que no tienes personalidad, pero aquí solo importa que el estribillo suene hasta la saciedad. Y aquí va una frase vacía que suene en las cuñas de radio. Y aquí va una frase vacía que se coree en los estadios. Y aquí va una frase vacía, decir oh nena siempre cae. Frase vacía, y si la dice un rapero, mejor, ya tú sabes. Oye mamita, yo quiero amarte y acariciarte todas tus partes, y ahora tendré que rimar con arte, pues por ejemplo, René Descartes, no sé quién es, pero yo he visto en internet que es un tío listo que decía pienso, luego existo, tengo cultura, yo te conquisto. Materialismo, existencialismo, empirismo, racionalismo, no viene a cuento, me da lo mismo, mi inteligencia es un espejismo. Y ya aquí va una frase vacía, una frase vacía, ya aquí va una frase vacía. Y subes la intensidad de la frase vacía. Y aquí va una frase vacía y una coreografía. Aquí va una frase vacía, una coreografía. Y aquí va una frase vacía, y paras y ralentizas la frase vacía. Pues ahí teníamos a Víctor Lemes y estamos recuperando la llamada con Jorge. Tenemos a Jorge. A ver, Jorge. Sí. Sí, ahí estás. ¿Has oído la canción? Pues sí, está muy bien, no lo conocía. Bueno, pues nada, lo que decíamos, ¿no? Que igual no era un gran compositor, los Beatles, los grandes compositores. Y nada, seguimos con el asunto. Bueno, es que si hablamos del tema de compositor de los Beatles, ya fuera de este tipo de temas, mucha gente también lo habla, ¿no? Pero bueno, ahí no voy a entrar. A mí me gustan las canciones de la primera época y da igual que las haya hecho Teodoro Adorno o Paul McCartney o John Lennon, me da igual, la verdad. Oye, una cosa te voy a decir, que esta que hemos oído es una canción que suena bien, que está bien, quiero decir, que te puede, sí. la podemos rellenar, que muchas canciones que nos gustan son así, lo hará ser conscientes de que llevan unas estructuras y tienen unos porqués, ¿no? Para modo de influirnos, de cómo influirnos, sin más. Y que ya hablaremos en otro programa más extensamente de estas estructuras, acordes prohibidos, etcétera, etcétera. Vaya, también hay acordes prohibidos. Sí, el fa menor sostenido, entre otros, le llaman el acorde prohibido. Y espérate que la tengo aquí a la pobre sin poder hablar. Hay algo, una música que se llama, yo lo escucho como el trino del diablo o algo así, que tiene unos tipos de acordes que deben de excitar emocionalmente para determinada circunstancia y que no se dejan usar en la música comercial. Bueno, en el informe Aaron Mountain View dicen estos que deberíamos dejar a los productores de cine que hagan las cosas que pasan mejor que las diseñen ellos que nosotros, ¿no? Sí. No sé cómo lo dice exactamente, pero por algún lado pone que mejor dejaríamos a los de Hollywood y tal. Mira, aquí leo un cacho, no es exactamente ese. Resulta más probable a nuestro juicio que semejantes amenazas y tal deban ser inventadas en lugar de que se desarrollen partiendo de condiciones desconocidas. Entonces, bueno, pues me las invento y mejor, así no me salen mal. Perdona, Jorge. Nada, bueno, lo cierto es que esta gente lo que buscaba en el trasfondo era una ruptura generacional, ¿no? De aquellos padres y la nueva generación. Eso en el fondo lo que buscaban para ellos estar desde el principio y poder manipularla y llevarla hasta donde ellos querían, ¿no? A través de Tavisto se introdujeron palabras como cool, música pop y otras tantas. Y por ejemplo, la palabra adolescente nunca se había utilizado antes de esa época, ¿no? Para identificar a una edad determinada, ¿no? Pues todos estos códigos no eran más que dardos al cerebro de aquella generación, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Que en este sentido de los Beatles, pues ya no quiero centrarme en ellos, sino lo que era aquel movimiento contracultural de la época, no solo el beat y el movimiento hippie, ¿no? Porque también se sabe que una otra manipulación de masas impresionante que salió también de las cloacas del Estado fue el tema de la generación hippie, toda lo que conllevó la introducción por la CIA, por parte de la CIA del LSD, ¿no? Todo este tema lo que lograron fue acabar con una generación que tal vez les habría plantado cara al poder, ¿no? Porque bueno, bueno, es fácil de entender que les podía haber plantado cara si ellos no la hubieran controlado, ¿no? Sí, hay cada cierto tiempo, yo creo que hay unas generaciones que les ponen nerviosos. Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial era un buen momento para hacer una guerra mundial y para cambiar todo el asunto, porque la gente empieza a espabilar, a coger una cultura, una serie de cosas que hay que romper por medio de un trauma, de algo gordo que justifique eso, ¿no? Entonces, joder, yo me acuerdo, mayo del 60, bueno, no me acuerdo, yo no había nacido, en el 68, pero bueno, pues todo eso hay que controlarlo de alguna manera. Algo análogo, más pequeño, igual, el 15M aquí, ¿no? Pues no más pequeño, pero lo mismo, hay explosiones que vienen lógicas y ellos las gestionan, ¿no? Así es. Al igual que en España, y o sea, también sería un tema muy interesante de hablar, también ellos fueron los creadores e impulsores de la movida madrileña, con unos objetivos, ¿no? Y con unos personajes clave. Eso pudiera ser un ejemplo de otra manipulación de masas hacia una generación, ¿no? Todo aquello con el alcalde Tino Galván y con personajes como el joven Pedro Almodóvar o el sionista Hachuel, que es un individuo que campa por el Estado español a sus anchas. Pues estos señores también lo que buscaron fue acabar con aquella digamos música más reivindicativa del rock de los 70, ¿no? De aquellos grupos incipientes, y lo que hicieron fue sacar una música insípida, salvo excepciones, que siempre hay buenos temas y buenos grupos, ¿no? Donde no aparecía por ningún lado nada reivindicativo, ¿no? Y esa fue la entrada a la era de Felipe González en España, vino acompañada de la movida madrileña, que sería un tema también. Yo sé que duele, lo siento, pero sí, es que cuando sí que duele, las cosas sí son como son. Sí que duele, claro. Lo digo porque quienes hemos vivido aquella época de los años 80, hombre, ahora visto, después de lo que ya sabemos y hemos acumulado, lo tendríamos que poner a prueba. Quiero decir, yo misma me pondría a prueba la movida madrileña, porque viendo lo que hay en todos los lados no va a estar nada exento de esto. A ver, Punky, no hay futuro. ¿Se nos ocurrió a nosotros? Pues ya tengo mis serias dudas, no lo sé. Pero ya deduzco que es muy probable que cualquier explosión mínimamente importante tiene que tener un apoyo de los medios de comunicación. Y entonces es pues, por ejemplo, lo mismo que si veo al de Podemos, pues si sale la tele un poco mal asunto, ¿no? Y aquí parecido. Mira, voy a leerte un poco, porque resulta que tenemos más minutos también de los que yo pensaba. Como hemos empezado un poco más tarde, puesto a grabar más tarde, tenemos algo un poco más en la pista. Hacemos pistas de 4 horas, porque que si no haríamos programas de 5, yo creo. Vamos a ver. Mira, Lo que tienen ellos previsto no es ya el reggaetón, esta mierda, bueno, mierda, esta música vacía de contenido. No, no, lo que tienen previsto es o eso o nada. Mira, vas a ver. El arte. En lo que se refiere a las artes creativas, no existe razón para creer que tuvieran que desaparecer, sino solamente de que cambiarían en su carácter e importancia social relativa. Se tendría que desarrollar una nueva estética. Sea cual sea su nombre, forma o lógica, su función sería la de expresar en el lenguaje apropiado para el nuevo periodo la alguna vez desacreditada filosofía de que el arte existe por sí mismo. El efecto eventual del arte de la filosofía de la paz mundial sería el de la democratización extrema, en el sentido de que una subjetividad generalmente reconocida de los estándares artísticos equilibraría sus nuevos valores, entre comillas, libres de contenido. El arte se le reasignaría el rol que alguna vez se desempeñó en una par de sistemas sociales primitivos orientados hacia la paz. Este era una función puramente decorativa, de entretenimiento o juego, enteramente libre del peso de expresión de valores sociomorales y conflictos de una sociedad orientada hacia la guerra. Entonces pone aquí sustitutos para la guerra, para el arte cultural. Ningún sustituto plausible para esta función de la guerra ha sido aún propuesto. Podría ser, sin embargo, que un determinante de valores culturales básicos no sea necesario para la supervivencia de una sociedad estable. Bueno, su implicancia es no existe arte bueno ni malo. Bueno, ya estamos viendo, ¿no? El arte este abstracto que vale una millonada, que es absurdo, que no... Esto no es esto. Sí, le llaman arte a cualquier cosa, eso es cierto, es un arte vacío. Supongo que eso es de Iron Mountain. Esto es de Iron Mountain, que deduzco yo que previamente la masa madre se ha cocinado en Tavistó. Esto es como la masa de pizza, te la envían desde Londres a aquí, la meten al horno en el informe Iron Mountain, ¿no? Y ahora nosotros la servimos en plato, que hemos conseguido robarles una porción, pero no me extrañaría, vamos, no lo sé. Pero también en los protocolos de los sabios de Sion viene algo similar, ¿no? Relacionado con la cultura, con el arte y tal, viene la sí, misma filosofía, entre comillas, ¿no? Lo que nos quieren vender, vender música vacía, hoy día lo vemos, ¿no? Uh-huh. Y lo que es arte vacío, está claro. Si consumimos música y arte vacío, pues ya la consecuencia se sabe. Entonces ahí es difícil de encontrar algo bueno, algo potable hoy día, ¿no? Porque claro, los medios de comunicación son los que nos hacen llegar todo lo que se publica, y eso es lo que hay. Los medios de comunicación están en manos de los que están, que siempre es la misma historia, y bueno, lo que tenemos que saber es reaccionar ante estos temas, ¿no? Mira, que estoy aquí y te lo voy a acabar, lo último que te leo, mira, porque es que es interesante. Resulta interesante observar que el trabajo correspondiente a una estética libre de valores de esta naturaleza ya se está realizando hoy en los crecientes experimentos artísticos que carecen de contenido, posiblemente anticipando así la venida de un mundo sin conflictos. O sea, en el 69 ya le estaban dando zapatilla al arte vacío de nada. Claro, así es, está claro. Y son estos elementos que siempre mencionamos, ¿no? Son estos individuos. No sé, del tema este tampoco tengo yo mucho más que decir, quizás añadir un poco más en que, por ejemplo, por poner otro ejemplo, ellos crearon la idea del bueno y el malo con el tema de la música, porque cuando comparamos a los Beatles de la época con, por ejemplo, con los malos, malísimos, Rolling Stone, ¿no? Ajá. Pues ahí un poco fue un tanto la división, ¿no? En los gustos y en las tendencias. Y cuando indagamos en el grupo Rolling Stone, descubrimos a un tal príncipe, voy a buscar el nombre porque es un tanto complicado, Príncipe Rupert Lowenstein. Y este individuo, el Príncipe Rupert Lowenstein, que es conocido, que estaba detrás de los Rolling Stone, pues es un viejo conocido, de unos viejos conocidos que ya hablamos del programa pasado, que son los Caballeros de Malta, ¿no? Ajá. Entonces vemos cómo están estos señores siempre metidos por todas partes. Y esto no era casual, buscaban ese lado un tanto masónico de lo blanco y lo oscuro, ¿no? Del bueno y el malo, esa división, esa dualidad es lo que buscaban en realidad. Y todo esto es ideología Tavistock. O sea, que nos manipulan de una manera brutal. A veces un poco cansa hablar de esto porque... Porque nos repetimos, porque al final son fórmulas simples, ¿no? Con diferentes... voy a poner un ejemplo. Las películas. ¿Qué diferencia hay entre Ben-Hur y la Guerra de las Galaxias? Pues quitando que en vez de flechas son láseres, en vez de cuadrigas son naves, en vez de ciudades son planetas, si es lo mismo. Analizas y en el fondo es lo mismo, es una lucha de poder determinada y escenificada de una manera tal para que nosotros vayamos tomando nota que hay unos que unos arriba y otros abajo y lo veamos en todo, ¿no? De todas maneras, lo que has dicho ahora de la significación del bien y del mal, y recordando lo que decía Martiña, que a veces nos tenemos que remontar a la Biblia, pues que yo me remonto a la Biblia, el bien y el mal vienen del mismo Dios. Quiero decir, que es la dualidad de una sola visión. No sé cómo decirte. No, pero es curioso, ¿eh? ¿De qué eres? ¿De los Beatles? No, yo de los Rolling. ¿Eh? ¿Qué eres? ¿Heavy? No, yo Punky. ¿Qué eres? ¿Del Real Madrid? No, yo de Barcelona. ¿Qué eres? ¿Del PSOE? No, del PP. ¿Qué eres? De... No, y en el fondo, pues, por eso no, acabamos volviendo al mismo sitio, porque dentro de lo complejo, pues está todo, es como piezas de tente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Podemos crear cosas con ellas, pero en el fondo siempre volvemos a... Si son todo piezas, no sé, comentario, ¿no? Si son todo piezas iguales, ¿no? Oye, yo no sé si tú sabes algo, pero yo había... Lo que pasa es que no investigaba profundamente, pero que gente muy variopinta ha pasado por Tavistock, como pueda ser Hitler, había... bueno, sí. Sí, ¿no? Y algunos cuantos más. ¿Sabes tú algo de eso? Cuéntanos algo. Sí. Por Tavistock pasó mucha gente, pero siento no tener los nombres aquí. Tengo muy mala memoria, pero gente muy muy conocida tiene muchísima relación con Tavistock. Eso está claro. Lo siento, no recuerdo los nombres. Pero yo me acuerdo, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Por eso mismo te he metido yo ahora aquí en el marrón, porque yo me acuerdo así por encima de que Hitler era uno. Pero, pues otros muchos de variopintos, porque claro, si dices, bueno, ahí salen todos los que son así, o no, salen desde Hitler, fíjate, el antagonismo, algunos comunistas también, es que no me acuerdo el nombre, no quiero decir nombres que no, pero bueno, que han sido muchos años que cualquiera que ha pintado un pimiento en la política internacional tiene muchas probabilidades, ¿no?, de haber pasado por el Instituto Tavistock. Los tutoriales Tavistock, porque supongo que aunque no sepamos los nombres, hay tutoriales Tavistock, quiero decir, a la hora de aplicar el concepto de manipulación de masas, esa información irá tanto al político como al CEO de una gran corporación multinacional, me imagino. Claro. Que no es solamente algo que va a lo público, también irá a lo privado, quiero decir, también el control de las multinacionales, de las grandes entidades financieras bancarias, por ejemplo, me estoy imaginando toda esta gente que a veces dice cosas tan bárbaras como las que hemos escuchado en el primer programa sobre la despoblación mundial, por ejemplo, mucha de esta gente estará, si no ha ido a Tavistock, está llevando a cabo un tutorial puesto en práctica que ha venido de Tavistock. Sin duda, sin duda. Y antes de seguir con lo que acabas de comentar, Katy, también Henry Kissinger, por ejemplo, tiene mucha relación con Tavistock. Pero bueno, respecto a lo que acabas de decir, antes decía que en Estados Unidos ellos tienen un presupuesto de más de 6.000 millones de dólares, pero luego tienen una enorme red que no son individuos, sino instituciones, ¿no? Por ejemplo, una de las más importantes es el Instituto de Investigación Stanford, que depende totalmente de Tavistock. Que todos estos institutos y todas estas organizaciones también mueven muchísimo dinero, ¿no? Después controla también la Asociación para la Educación, o por ejemplo el Instituto de la Investigación Social, el Laboratorio Nacional de Formación, estoy leyendo porque son muchísimos, o la Escuela Wharton de Finanzas, ¿no? O por ejemplo el Fondo de Ecología Humana, aquí tengo delante un montón de nombres que serían amplísimos, el Instituto de Estudios Políticos, seguimos por acá, la Fundación Disley, donde estaba por ejemplo Cyrus Vance, el que fue de las Naciones Unidas, más todavía por aquí abajo, a ver, el Instituto Brookings, por ejemplo la Flow Laboratorios, que tiene contratos con los Institutos Nacionales de la Salud, el Merle Thomas Corporation, que tiene contratos con la Marina de los Estados Unidos y analiza los datos de los satélites. Todo esto que estoy mencionando depende de Tavistock. Y los miembros de Tavistock son los que los adiestran, por decirlo claro, ¿no? O la Walden Investigación, que trabaja en el campo del control de la contaminación, casi nada, ¿no? O la planificación de la Corporación de Investigación, donde el tema del parte de Javier aquí dice que son unas 350 empresas, ¿no?, que llevan a cabo estudios de investigación y hacen recomendaciones y esto lo entrecomillo yo, al gobierno, ¿no? Sí. Me estoy acordando de la Rand Corporation, que es otra de las gordas de Estados Unidos que llevan ahí pues 100 años dando cañita y también dan recomendaciones al gobierno. Y últimamente, claro, me estoy moviendo por las páginas web de estas grandes corporaciones. Están haciendo un cambio muy gordo, tanto a nivel de los Estados Unidos como a nivel de estas corporaciones que son, digamos, subcontratadas por el ente gobierno americano. Y me estoy dando cuenta que las cosas se están privatizando de una manera muy sutil. Incluso se nota a través de las propias páginas web del gobierno y cómo delegan ya en mercado, en corporación. Quiero decir, nos están llevando a algo que, por cierto, lo he dicho, Bernays lo anticipa, lo dice en la exposición de 1939 en Nueva York. Hacen una pequeña, digamos, una pequeña maqueta de lo que sería Democracy T, o sea, la ciudad de la democracia, ¿no? Y él anticipa que en esta ciudad de la democracia del futuro, todo el tema de los estados habrá desaparecido y estará en manos de las grandes corporaciones, que serán las que realmente van a saber dirigir al rebaño hacia donde mejor es para todos. Lo anticipa en los comentarios y en lo que él plantea, porque él trabaja para General Motors y es una de las grandes promotoras de esa gran exposición universal de Nueva York del 39, en la que no está Alemania, por cierto, que me ha llamado la atención también, curioso, ¿no?, que había remontado todo lo que tenía en contra. Quiero decir, Alemania era un país desastrosamente hundido y de repente estaba como pionera y no está en la exposición del 39 en Nueva York. Que todo esto está bien manejado desde arriba. Jorge, aquí incluso supongo que hasta los jesuitas tendrán su mano en Tavistock, que no lo sé, porque me estoy tirando a la piscina y no sabría decírtelo, pero no sé por qué me da que hay algo que tiene que estar unido, interrelacionado, como decimos siempre, la información. La tienen porque todos estos movimientos dependen en última instancia de jesuitas y vaticanos. El sionismo, por ejemplo, depende de jesuitas y vaticanos. Eso lo mantengo, lo afirmo, y lo podemos hablar en cualquier momento. Por supuesto que son, además, los jesuitas son los mayores expertos en manipulación de masas. Es que a eso me refería, porque de hecho tenemos pendiente hacer un programón, tenemos que hacer un programón sobre los jesuitas, porque la información que tenemos es ya para hacer ese programa, y sobre todo en la manipulación tanto de las masas, porque tenemos que tener en cuenta que esta orden de Jesús, del Vaticano, esta santa orden, está en todos los países del mundo prácticamente extendida. Los jesuitas están en Japón, están en China, están en la India, están en países que han marcado y que marcarán el futuro de la historia en este planeta. Bueno, sí, el planeta en el año 1940 era, por decir algo, 21 grados, ellos ponían 21,5, y así poco a poco, eso fue descubierto, el famoso climate gate, ¿no?, de cómo manipular un montón de datos para hacernos creer que el planeta se está calentando, que no es lo mismo de que haya cambio climático, pero ellos, el Algor y toda esta gente, se empeñaron en que se estaba calentando, y eso no está demostrado, ¿no? Bueno, yo creo que es falso, pero bueno. Sí. Pero eso se hace muy sencillo y se hace con propaganda, entonces sustituimos, has dicho tú la palabra manipular, pero ellos no dijeron manipular, ellos decían en inglés esto, reacondicionar. Estaban reacondicionando los datos. Claro. No sé si habrá sido. Entonces, claro, hacían unas revisiones reacondicionadoras. Y tiene todos los datos. Uno que es que me da mucha pereza traducirlo. Me lo he oído muchas veces porque he dicho, esto es el que tengo que traducir. Pero como dura hora y pico y no sé qué quitar, Jorge, no, al final no hago nada. Bueno, este es... Es una maravilla de doctor. Joder, ¿cómo se dice? Tiene todos los datos guardados, porque él los guardó, por si acaso. Y entonces, Easterbrook, claro, el doctor Easterbrook, que además es precisamente, al contrario que el IPCC, el experto precisamente meteorólogo. Porque en el IPCC son científicos, no, pero si tú eres telefonista... Sí, bueno, casi no han servido, ¿no? Lo demostró Donna Laframboise, sí, que no habían terminado la carrera. Bien, pues muchos este de ellos. Este es de base, ahora no me acuerdo la en qué universidad está. Vamos, que se le vea en la chaqueta, no es cara, ¿eh? No va vestido de puta madre, sino va como de profesor de universidad. Entonces ya deduces que no va mal la cosa, ¿no? O sea, y entonces dices, yo solo voy a traer datos, y va a una audiencia del Comité del Senado, no sé qué, y que dice, mire, yo no voy a discutir de nada, solo les voy a dar datos. Y entonces llega un momento, y como no se mete en nada, solo dice, los datos son estos, no es cierto que hay más huracanes, no es cierto que tal, no es cierto que cual. Dice, los polos, el polo sur está aumentando, la Antártica está aumentando, no disminuyendo, y el polo norte, aunque sí es verdad que está disminuyendo en amplitud, está aumentando en altitud. Entonces habría que ver unas mediciones tal que, bueno, que va para aproximado, claro. Entonces diríamos, pues yo he visto en la tele, estás viendo propaganda, porque todos los años se funde gran parte del Polo Norte y todos los años se vuelve a congelar, joder, es una cosa que pasa una vez al año. Siempre hay un oso al que pilla, claro. ese rompimiento de las placas de hielo, pues pobrecito encima de una placa de hielo. Pero bueno, Easterbrook te da los datos que a lo que voy. Y entonces dice que a lo que estábamos diciendo ahí, dice, a ver, según los datos que tengo yo, le dice el senador, aquí, dice, no, pero esos datos no son los correctos. Y le dice, pero ¿cómo que no? Si son de la NASA y del NOAA. Y dice, ya, pero esos datos están manipulados. ¿Cómo? ¿Dice usted que está manipulado? Dice, bueno, yo no lo sé. Ellos lo llaman, y es como dice, lo llaman readaptación de la numérica tal. Entonces dice que cada vez que tiene una readaptación aumenta la temperatura de los últimos de los últimos años del siglo, y disminuye la peor, que es la de los años 30, que fue la década más caliente con diferencia es la de los años 30. Y antes, fíjate, en los años 30, antes de que CO2, de la explosión de CO2, ¿no? Entonces dice pero bueno, dice usted que esto está manipulando. Dice, bueno, yo tengo los datos desde los 50, desde los 40, los originales, claro. oficiales, y entonces, claro, los tiene ahí él. Y entonces la readecuación esta, que luego queda como oficial, se les ha ido a tomar por culo, porque hay alguien que ha guardado los verdaderos. Y se ve que cada vez que lo adecúan, hay más calenta, intentan acercarse a lo que habían previsto. Tener en cuenta que lo que habían previsto en el año 90, ahora mismo estaríamos más fritos estaríamos todos a 50 grados, el mar nos hubiera llegado hasta el cuello. Solo tenemos que fijarnos en los protocolos que ellos tenían, y decían, para el año 2010, no sé cuántas ciudades van a estar bajo las aguas. ¿Cuántas veis bajo las aguas? Por lo tanto, la mentira no es que Dios te la diga, te lo están diciendo, que va a estar bajo las aguas, no está. Verás, cuando ves las simulaciones del IPCC, ves una línea que sube como el Everest, y cuando ves los datos reales, ves un mar en calma abajo. No sé cómo explicarme, es que esa es la relación de las gráficas que se ven. Eso, el día que hagamos el cambio climático, me he tenido que empollar, me he oído horas y horas y horas, te puedo asegurar, de todos los climatólogos que hablan en inglés, que he podido descubrir, y he entendido por fin, le llaman el palo de golf, de hockey, porque es que va a la línea y de repente sube para arriba, ¿no? Como si fuera un palo de hockey en el suelo. Sí, y entonces eso es lo que le llaman el palo de hockey. Bueno, pues es un fraude de cojones, es cuestión de ver. Si se les ha pillado. Sí, eso es. Es que se les ha pillado, y fíjense en dos detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan del Polo Norte, pero no hablan de la inmensa cantidad de hielo que cada vez hay más en el Polo Sur. Eso no lo dicen, ¿no? Que es evidente. Uh-huh. Y luego, ¿cómo han cambiado el lenguaje? Porque antes ya no se habla apenas de calentamiento global, ¿no? Ahora hablan de cambio climático. Sí. Y ahí sí podemos estar de acuerdo, porque es evidente que, por lo que sea, el clima está cambiando, pero que no hablen de calentamiento global, porque no es cierto. Entonces se les ha pillado, ya no lo sueltan tan a la ligera, ¿no? Pero en la época de Al Gore y todo ese tiempo sí que lo soltaban. Entonces, bueno, pues ellos seguirán con su historia, seguirán esparciendo lo que esparcen por los cielos y no, a saber lo que están haciendo ahí. Pero bueno, entre esto y el Climategate ya es evidente el tema. Ellos seguirán con su batalla, pero eso ya está claro. Sí, está diciendo que son hechos probados y además admitidos por el propio sistema. Un juez del propio sistema admite que estos tíos, se les exculpó a los científicos, no se les llegó a culpar. No se les llegó a juzgar porque no hubo una especie de... No se les exculpó, perdón. Había pasado el plazo de... Eso es, no se les castigó con nada, sin exculpar. O sea, efectivamente hicieron el mal. Dimitiendo poco a poco. Y además eso que les pillaron, por el que no lo sepa, en varios emails dicen, bueno, ¿y cómo vamos a hablan ellos de cómo manipular para readecuar las cifras a los intereses? Porque claro, ten en cuenta una cosa, si el clima se calienta más porque pongo yo los datos, pues en vez de 20 millones pido 80. Claro. Es así de simple. Yo me quedo con lo que la temporada pasada, me acuerdo que María además lo soltó así y dijo, perdona, a mí en la escuela siempre me han enseñado que la Tierra se enfría y se calienta. Cambio climático hay toda la vida. Una vez se enfría, otra vez se calienta. Pero ella misma se va readecuando a la temperatura dependiendo de las necesidades del propio planeta. Entonces, y claro, nos dejó a los dos, me acuerdo que estábamos Ángela, tú y yo en aquel programa y dijimos, pues que tiene toda razón, es verdad. En el Time del año 80 salía va a haber una glaciación. Lo pusimos, me acuerdo, en la portada de ese Time. Tiene todos los componentes de la propaganda, si lo analizas, que tiene. Claro, sí. Los expertos. El 98%, que ya hablaremos de eso, de que el 98% es una mentira como una casa, ¿no? Pero el 98% se basan en una cosa. 98% a repetir. El 90 y tantos%, si el 90 y tantos% de los científicos, en todos los lados, 90. Calentamiento global, porque no sé cuántos. Repetición. Es famoso, científicos, primero. Gente como experta. Con mucho caché, expertos. Entonces, claro, si tú eres un quesero, sabes de quesos, te viene un experto, pues habrá él más que yo, ¿no? Tendrán bien esos y datos. Y aplicas la teoría. Luego, de Gabel, si ya está. Repetición constante. Sencilla repetición constante. Luego, apelación a la emoción. ¿A cuál? A que salvemos el planeta, tú, que te estás que cargando, no, nos estamos cargando el planeta. Somos unos culpables. Nuestra emoción, si eres un tío mínimamente decente o una persona mínimamente decente, no, joder, puede estar indiferente a esto. Emoción. Lo que hablábamos la semana pasada. Mogollón de pasta por detrás. Universidades y no sé quién determinadas, pum, pum, pum, pasta. Joder, todo lo que tiene, todo lo que necesito y más. Bernays, para hacer a las mujeres fumar, esta es la operación de propaganda, una de las mayores operaciones de propaganda de la historia de la humanidad, es el calentamiento global, que no el cambio climático. En eso también estamos de acuerdo contigo, Jorge. Claro que hay cambio climático. Es que lo estamos viendo, eso es evidente. Y más, y peor va a haber, pero no sabemos cómo. No, precisamente no parece ser que por el CO2. Esa a mí me preocupa la más propaganda. Las estelas de los aviones viéndolo sobre una ciudad en la que se supone que no pueden pasar ese tipo de vuelos tan bajos, y parece que es algo que la gente asume como algo natural, que dices, Dios mío, la propaganda nos está destruyendo. O sea, ¿hasta qué punto estamos dogmatizados? Por pensar que es un avión y no es... al ser un avión le vemos como una unidad amiga y no enemiga. No sé cómo explicarme, ¿sabes? No tienes esa connotación de que, ojo, es un avión, se está dejando la estela. Sí, pero hombre, ¿cómo van a estar envenenando el planeta con las estelas? Que no decimos que lo estén envenenando, decimos que están usando lo que echan esos aviones para algo. Que puede ir desde el control de la óptica atmosférica hasta el control de los radares, que como Pepe Sánchez nos contaba la temporada pasada, también tiene mucho que ver con el tema del HARP y de sí. Y del el uso de tecnología, que decíamos que el sonido nos influye, que es que sí. Hay que hacer un programa sobre esto, porque realmente es muy importante entender que cualquier tipo de frecuencia que esté siendo lanzada en la atmósfera y que ese tipo de que entréis o de estelas de los aviones puedan amplificar o localizar o hacer que vayan para, todo eso puede estar influyendo precisamente en que últimamente puedas decir, oye, pues que no tengo fuerza para nada. No, pero yo sabes lo que pasa, que eso no me lo creo, Katy, porque ha salido en la tele que un último informe científico de los expertos que dice que no afecta para nada las radiaciones. Bah. Y ya está. Y en esto también hay propaganda, porque supongo que conocerán que ya hay editoriales que a los niños les están ahí mandando ejercicios en sus libros de texto con estelas, ¿no? A contar estelitas y tal. Y luego también en la en publicidad subliminal hay muchísima propaganda de que casi sin darnos cuenta el cielo o digamos lo que es el decorado siempre con estelas y eso poquito a poquito, eso es también manipulación mental y propaganda, ¿no? Yo lo digo, perdona Jorge, yo lo digo, que no hay más que encender el Windows, no sé si recuerdo que es el 7, y que ya te salen las estelas químicas por ahí, que lo ves como dices, joder, parece que ya nos están metiendo los quentes hasta en es que además el no sistema hace, operativo. Para que tu cerebro se acostumbre, no hace falta ni siquiera que sean estelas, con que tengan una apariencia, vale. Ajá. Recordemos que el hot dog, hemos hablado de que el hot dog es un símbolo fálico y la hamburguesa una teta, ¿no? Así lo vendió Bernays. Y así se vendió con esa idea, se salió al principio, ¿no? Entonces, con que parezca como unas líneas de tipo que entre ahí detrás subliminalmente, ya tú ya te estás acostumbrando a que esto se ha visto siempre, ¿no? En la Nintendo, la Wii. Juegos de Wii que vas a jugar algo y de repente aparecen dos entrails por detrás. Ahí tiene que haber un programador que se tire media hora o lo que sea que tarden en hacer unas líneas que salgan en el videojuego. Entonces no es que había una línea, es que hay alguien que ha dedicado un tiempo pagado específico a que tú veas unos entrails en unos estelas en los cielos de cualquier unas sitio. Estelas aéreas hechas por aviones. Entonces ya bueno, no te parecen anormales. Y mi, las y que mi ves. Pregunta, y apelo yo ahora haciendo propaganda a bueno, pues a todo el que le importe un pito el planeta. ¿Te importa un pito el planeta? Pues apelo a tu personalidad para que tengas narices de, sin decir que son estelas químicas, vamos a suponer que son estela de los aviones. Si eso no es contaminación, que baje Dios y lo vea, sea de la que sea. Si eso no tiene CO2, que es baje Dios y lo vea. Si sí, eso no tiene es combustible, que baje Dios y lo vea. Entonces, el si... coche y no importa el avión, quiero decir. No, vamos a ver. Vamos a ver. ¿No te importa que estén echando eso que sea a la Tierra? Si no te importa, a mí no me vengas a contar películas verdes, hermano o hermana. Te tiene que importar emocionalmente. Si no, te importa más lo que piensen de ti que la Tierra. Entonces no eres alguien capacitado para decirme lo que tengo que hacer para salvar el planeta. Bueno, a mí lo que me llama la atención de todo este tema de los chemtrails, que a mí me tocó vivirlo de lleno, no sé si lo comenté la semana pasada, ya ni me acuerdo si fue en este programa, me tocó vivirlo de lleno desde el año 2007, ¿no? A mí lo que me llama la atención es cómo es posible que la gente, sobre todo la gente que vive, digamos, en espacios abiertos. Yo no digo las grandes ciudades, porque ya sabemos que las grandes ciudades es diferente y tal. Sí, pero vas mirando abierto, al suelo, hay un edificio, ni lo claro, ves. El panorama general, y lo luego ves. Los móviles, la gente y tal, ¿no? Pero quien haya vivido en espacio abierto, ¿cómo es posible que no se dé cuenta de que eso no ocurría antes? Y que por lo menos se lo pregunte. Al menos que se pregunte, ¿por qué esto se ve ahora y antes no? Antes se veía, pero muy poco, ojo. Sí. Porque ahí, bueno, hay datos de que se veía. Pero yo lo descubrí así. Yo no había visto nada en internet ni nada y me di cuenta. Bueno, esto no es normal, ¿no? Y preguntaba hasta que me lo encontré en la red. Es que, hablando de temas palpables, es que este lo tenemos delante de nuestros ojos. Nosotros podemos pensar, nada, los jesuitas o los sionistas, todo esto no existe. Pero mira, es que esto lo tenemos delante de nosotros. ¿Cómo y me ya alegro? Da igual que sean estelas químicas o no, sino lo que acabamos de hablar, ¿no? Que todo lo que es la aviación esté creando ahí una capa que va en nuestro perjuicio porque el sol no entra como tiene que ser y mil historias más. Entonces hay que replantearse todo, al menos que empiecen desde ahí, ¿vale? Y si como decía Gus, los coches contaminan, pues hay que replantearse que haya tanto tráfico aéreo contaminando, ¿no? Claro. Entonces, pues, eso es que no podemos empezar por pensar que somos los culpables de nada contra el planeta cuando nos están metiendo estas estelas que antes, yo recuerdo cuando era pequeña y yo recuerdo estar en zonas abiertas, tanto en Extremadura como en León, que son zonas muy abiertas en cuanto a espacio aéreo, y yo nunca lo he visto cuando era pequeña. Lo empecé a ver en León hace unos pocos años, y lo que decías tú, Jorge, empecé a ver una, dos, dije, uff, qué raro, ¿no? Porque nunca dejaban la estela del avión, dejaba un poquito y luego se borraba, era vapor de agua, se veía claramente. Pero fíjate, luego cuando empieza detalle, a ver... perdona, dime. Katy, solo para añadirlo ahora. Igual que en nuestra psiquis inculcan lo que hablamos de la publicidad, en nuestra psiquis está grabado lo que acabas de decir, nuestra vida. Y entonces te llama la atención enseguida. Fue lo que te ocurrió a ti, como acabas de decir, y a mí. Claro. Decía, pues esto no lo he visto yo nunca, ¿no? Claro, es verdad. Es que te llama la atención y luego vengo a Bilbao, lo sigo viendo, y me pasó como a ti, que busqué información en internet, encontré a un loco de Estados Unidos, por ejemplo, en este caso me pasó a mí, que seguía el porqué a estas estelas, seguía los aviones que había en Estados Unidos, los tenía controlados, y lo último que sé de él, porque recuerdo que seguía sus vídeos, es que se metió en una base militar americana porque veía que de ahí salían aviones que traían estas estelas. Lo que ocurre es que yo creo que ahora esto ya no es solamente militar, ahora hay algo más aparte de lo militar, quiero decir, está, no sé si en la aviación civil, no sé si en la aviación comercial, quiero decir, no sé si hay alguna compañía nueva que se ha creado gracias a esta necesidad, precisamente, porque todo puede estar relacionado, y no creo que todas las compañías lo hagan, pero desde luego es muy curioso porque Gus y yo hace un año y medio, recuerdo que en el Ayuntamiento de Bilbao, mirando hacia arriba, en menos de 10 minutos contamos 20 aviones pasando por Bilbao. Y eso nos pareció una pasada, decíamos, pero si son las 10 de la mañana. No, pero lo curioso es cómo en nuestro morro nos pueden estar metiendo este golazo, porque además yo tengo que reconocer que no fui tan sagaz, ni como tú ni como Katy, y que yo en un principio no me lo quería creer porque me parecía yo sabía que nos engaña, pero esto no puede, esto es de conspiranoicos, pensaba yo. Y de hecho, como no lo comprendía, como no entraba en mi cabeza que pudieran estar haciendo algo tan grave, pues me costó año y pico. Y yo, antes de decir algo en la radio, vamos, pues tengo que estar segurísimo, ¿no? Y yo no sé cuánto estuve, pero yo en un principio me acuerdo que decía, solo por desmontar a estos conspiranoicos que nos están jodiendo, pensaba yo, digo, la lucha, me cago en 10, porque estamos aquí luchando con cosas y me viene con una conspiranoia que si unas que entren, pero tú estás desvirtuando pues un poco lo que pienso ahora mismo de las caras de Belmed, ¿no? A mí me costó mucho. Bueno, ya me lo creía, pero todavía no lo decía porque no lo podía demostrar o creer yo que podía demostrarlo. Cuidado, esto está más demostrado que demostrado, señores. Solo, sí, pero es que además lo tenía demostrado. Y perdona, termino eso. Ahora me doy cuenta con el tiempo que no sé qué coño perdí un año y medio intentando demostrar algo lo que era evidente desde el primer día. Joder, si no hubiera tenido esa pedazo de hipnosis anticonspiranoica en la cabeza, ¿no? Propagandística. Además, hay documentos, ¿no? Están ahí. Hay uno del año 1966 del Ministerio de Defensa norteamericano que habla de geoingeniería y de la necesidad de trabajar en la manipulación climática. Sí, y luego hay otro de los años 90. Eso está ahí. En el que hablan de controlar el clima en el año 2030. Ajá. y con los propósitos, ¿con qué propósitos, no? Entre otros hablan también de como arma de guerra, arma bélica, para una sequía, para una inundación, para lo que fuera, ¿no? Ajá. Hay un ministro de Japón, unas declaraciones de comienzo de la década pasada, que habla, eso está por la red, que habla de que Estados Unidos les amenazó con el HAARP, que sí. Es otra arma tal, eso está ahí. Sí, eso está ahí, un ministro de Japón, y lo dice públicamente, ¿no? Sí. O sea, esto está claro. Los propósitos, podemos hacer miles de hipótesis. Yo lo que veo, y lo tengo claro porque durante 2 años seguidos, día tras día, durante más de 10 horas, no tuve otro remedio, y yo encantado de mirar, de estar en espacio abierto, uh-huh. y lo veía, uh-huh. Yo tengo claro que algo están haciendo ahí arriba. Algo uh-huh. es. Sí. Porque, por ejemplo, pude comprobar cómo muchos vuelos no eran rutas aéreas de la zona donde vivo, porque me ocupé sí. de buscar el mapa sí. del espacio. Sí, es que al final todos, claro. todos vamos al mismo nos, lado. Nos reímos claro. porque nos estamos mirando nosotros y es lo que hicimos nosotros, ¿no? Con, ¿no? La comprobación. La comprobación con todos los programas informáticos de AI, de todas las, de varios a la vez, igual. Sí. Algo lo están haciendo, nosotros. No solo en la aviación comercial. Yo en la aviación comercial no digo que no, porque lo he visto, pero también incluyo a la OTAN y a todos estos grupetes, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay unas declaraciones de un ministro italiano, se llama... no me acuerdo. El tío se atrevió a aceptar preguntas del público en un espacio de televisión y llamadas del exterior, y una llamada le preguntó por los Chemtrails. Y este señor lo que dijo, y está ahí, es que el gobierno italiano no tiene capacidad para controlar su espacio aéreo. Yo creo que más claro en el agua. Efectivamente, lo dijo Pepe Sánchez en el acuerdo cuando hablaba del espacio aéreo español también, cómo habíamos cedido los derechos del espacio aéreo por encima de, no sé si los 3.000 metros, a la OTAN y al gobierno americano, vamos, en este caso, que era el que estaba controlando el espacio aéreo. Claro, y yo he visto aviones que no están volando a más de 6.000, de 8.000 metros de altura, que es donde normalmente se forman las estelas. Yo los he visto. Alguien me dice, no, ¿cómo puedes tú saber la altura? Yo, mira, no está a 8.000. A 8.000 no está. No sé si está a 3.000, a 4.000 o a 5.000, pero porque a 8.000 sabes no está. Cómo se ve un avión a 8.000 metros, y sabes que cuando lo estás viendo da más definido, es que no está a 8.000 metros. Claro. Si ves, entonces, el avión es imposible, no está a 8.000. Esa estela en condiciones normales. Es imposible. Si ves, el avión no está a 8.000. Yo me acuerdo, mis recuerdos era de chaval, yo nací en los 70, mía los principios. No quiero decir el nombre, y ni digáis, procurar no decir nunca vuestra fecha de nacimiento a nadie, porque es un dato vital para sacar vuestros ayuda. No os hacéis ni la idea, me lo explicó un cobrador una vez, y de un detective, que el tío, y me lo explicó, dije, joder. Entonces yo nací a principios de los 70 y punto. En Facebook tampoco, el que me felicite pues le agradezco, pero todos los que me hayáis felicitado por Facebook, pues como comprenderéis, no he puesto mi fecha de nacimiento. Desde que me dijo esto, ¿ves? Hay que hacer las cosas, hay que ser prácticos con la información, ¿eh? No solo recitarla o aprendérsela, sino, bueno, a lo que voy. Yo iba a la playa, y me acuerdo, en la playa, que iba con mi madre un bocadillo de tortilla, íbamos a veces en coche, no era mi padre, otras veces en un autobús, y pues yo que tendría 7 años, tal. Y entonces yo recuerdo que además yo era muy curioso y muy de Julio Verne, y yo siempre he visto me llamaba la atención, y los aviones que se veía, el Contrail era muy pequeñito. Exacto. Sí. Y el avión no se veía. Veías el Contrail y veías un puntito como mucho. Lo que es diferenciar el avión con... Yo no recuerdo de que lo... Yo veía a gran altitud un pequeño Contrail. Punto. Eso es lo que recuerdo. A mí es lo que me y me llamó la atención de chaval. Luego pasan los años y ya está. Pero luego, haciendo memoria, eso es lo que yo recuerdo. Y además que se... bueno, se ve claramente. Pero no solo es eso. No solo es la altura. Es altura, temperatura y condiciones de humedad. Entonces, por ejemplo, encima del desierto del Sahara no habrá un Contrail en la puñetera vida. En las Canarias no debería haber, porque la temperatura no es la requerida para que haya un Contrail. Tiene que haber, vamos a ver, menos 30 bajo cero. Tienes que estar a mínimo... Contrail, dices. No, un Contrail, claro. Lo que es el vapor de agua condensado. Que también es lo que también un Contrail, sí. Un Contrail, sí. El típico Contrail que digo yo que veía de pequeño en la playa. Ese tiene que estar a esta 8.000 metros, a 30 sí. bajo cero, y a mayor humedad media, no sé si es del 80%, 60%, no, algo así, no sé cuánto por ciento. Lo que sí sé es que muchos de los cielos no tiene, igual tienes esa altura, quizás tengas la temperatura, pero no tienes la humedad o la temperatura. Entonces, yo recuerdo que lo miré, ahora lo digo de memoria, sé que entre tal paralelo y tal otro paralelo, los miré, no se alcanzan esas temperaturas y condiciones de humedad, no puede haber, y los hay. Por lo tanto, lo más científico que podemos decir es que a esas temperaturas sí se generan unos microcristales que duran segundos. Ya, por yo no sé si por la propaganda que hay, algunos dicen, duran hasta un minuto o dos. Yo no me creo que den un minuto o dos. No, se van difuminando detrás del avión. Es más, se ve muy claro, multiplica por 100 el vapor que dejas tú una noche que haya 0 grados en un pueblo que haya, o en un sitio abierto, pues como tu vapor de agua y el que sale de tu boca. Y entonces, ¿cuánto se dura? Pues multiplica eso por muchísimo. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto le puede durar esos microcristales ahí puestos? Pues unos segundos, ¿eh? Entonces, yo no pongo... Sí. Nada, dígate. No, yo no pongo en duda, por ejemplo, que tal vez la estela que hoy desprende esos aviones, ya sea por los motores, ¿no?, que son mucho mejores o lo que sea, pues tal vez se extienda algo más, o sea, sea más, más larga. Pero lo que no tiene explicación ninguna es que se mantenga ahí. Eso yo he visto estelas que se han tenido todo el día. Sí. Todo el día. Eso científicamente es imposible. Y otro detalle. Supongo que habrán visto alguna vez una estela a la que se conoce como peineta. Porque de la misma estela chorrea. Eso, ajá, científicamente es imposible. Imposible que lo desprenda una estela. Uh-huh. Esos son los ejemplos. Uh-huh. O sea, si solo basta con mirar, ni siquiera hace falta ser experto en estos temas, ¿no? Por eso yo siempre digo, mira, puede venir cualquier científico aquí. Es lo mismo que un campesino. Un campesino que se ha pegado 40 años ahí, sabe muy bien, incluso mejor que un meteorólogo, las condiciones climáticas. No necesita tecnicismo. Desde y a ese señor nadie le va a cambiar la idea de lo que está viendo. Exacto. Igual me pasa a mí. O sea, a mí nadie me va a cambiar lo que yo he visto con mis ojos. Exacto. Es que es así. Claro. Es así. Sí, cuando te cambian por completo en un sitio donde... Yo recuerdo en León, por ejemplo, porque era un sitio muy peculiar. Eran montes bajos después de los picos de Europa, antes de la llanura. Entonces estabas como en un sitio muy privilegiado. Y recuerdo que siempre me decían los señores del pueblo, que era una aldeía con 8 o 9 habitantes, me decían, no, checa, tú no te preocupes, que si el agua viene por ahí, de enfrente tuyo, a ti no te va a llegar, se va a ir siempre por allá. Y siempre pasaba lo mismo, nunca fallaban. Entonces, el hecho de que eso ahora pueda fallar es porque algo está perturbando la naturaleza del clima. Me alegro de y luego cuando esos agricultores ya relacionan ese paso de los aviones, porque hay evidencia, sí, sí, lo dice, relacionan eso que acabas de decir, no, es que pasaron los aviones, es que son las estelas, claro, la gente no es tonta, la gente se va dando cuenta, ¿no? Claro. Y eso hay cantidad de declaraciones por el estilo. Y por cierto, hablando de León, hay una web muy interesante que se llama aerogeneradores.wordpress.com, uh-huh, donde un biólogo, un piloto, o sea, varios profesionales estuvieron 2 años estudiando el tema de los Contrail. Les invito a los oyentes a porque todavía está en la red, sí, y tiene muchísima documentación, incluso llegan a la conclusión de que solo parte de estas estelas químicas, las que no son a muy altura, porque claro, podemos confundir que el avión esté a altura, son drones. O sea, claro, vemos una estela, sí, ahí, y vemos el avión pequeño, vale, es un avión que está a 8.000 metros, pero no, según estos expertos, Ojo, son expertos. Hablan de que incluso muestran fotografías y datos de los de este tipo de drones que tiene la OTAN y el Ministerio de Defensa norteamericano. Tiene sentido porque tener a tanta gente bajo una misma misión a nivel internacional como es esta, la de los que entregáis. Un dato, oficialmente el primer Boeing 747 que se aterrizó y despegó sin piloto fue en el 70 y tantos. Te quiero decir que no es ciencia ficción lo que estamos hablando, ¿eh? Ah, está claro. En el año 70 oficialmente ya aterrizan y despegan, porque tener un piloto automático es una cosa, pero aterrizar y despegar se requería hasta esos momentos pues la pericia humana. Ya no, ya te lo aterrizan, te lo despegan. Vuelvo a repetir, los años 70, que estamos hablando de hace más de 30 años. ¿Os acordáis en 30 años cómo ha evolucionado la tecnología? De lo que es un ordenador a lo que es ahora. Pues si ya hacían eso con los aviones, lo de los drones es, pues me parece lógico. Además, es más, también os mando un recado a todos los soldados también, pilotos, sois una, estáis desmontar el nuevo orden mundial, estáis acabados. ¿Para qué coño queremos un piloto que no puede soportar ni la fuerza G ni hostias? En cuanto hace un giro el avión, hoy en día ya hay unas tecnologías que no las pueden aplicar porque te cargas al piloto dentro espachurrado. Entonces, el piloto lo mantendrán porque esto es un peliculón y esto es una mentira como un piano, y si no, al tiempo, en 5 años, es más, ya mismo no tendría que haber un solo piloto de fuerzas aéreas, tenía que estar un gordo americano con su maldita hamburguesa y su Coca-Cola desde su maquinita tranquilamente hasta en Wisconsin. No hace falta ni que esté ni en Siria ni en ningún lado, y podía estar manejando tranquilamente los aviones tranquilamente, pues tiene su lógica, no, él no ve a nadie muerto, no tiene cargos de conciencia. Te puedes cargar bodas enteras de afganos sin que nadie se entere. Te sorprendería lo que Israel tiene en drones también, por cierto, claro, porque yo he visto algún documental sobre los que manejan los drones en Israel, y la verdad es que les cuestionaba muchas veces eso, y la verdad es que ellos a veces me sorprendían porque no se habían cuestionado el hecho de que estaban disparando a seres humanos. Era como un videojuego, prácticamente. Bueno, y que sepáis, por si acaso no, el que es ahora siempre me pasa con la misma palabra, consejero, coño, el consejero de ciencia de Obama, ya sé el nombre, me pasa lo mismo, joder, que a ti, Jorge, los nombres. Bueno, este le tengo bastante investigado, pero es que son tantos nombres. Bueno, que es consejero ahora mismo, de Obama, aparte de haber escrito unos libros sobre la despoblación humana que te dejan frío, habla en una conferencia, y lo tenemos por ahí en inglés, no lo tenemos, creo que está subtitulado en español por ahí, de cómo sería relativamente barato poner no sé cuántas mil toneladas de viruta de aluminio y no sé qué en el ambiente por medio de tienen estudiado cuánto les costaría hacer algo a gran nivel, y lo dice públicamente y además él está a favor de ello. No dice que lo hagan ni que no en esa conferencia, pero que es de hace más de 10 años, lo que dice es lo que costaría, que sería relativamente barato, pero que sería muy necesario, porque así con la tontería del calentamiento climático, claro, para evitar lo que decías tú, los rayos de sol, lo llaman Solar Radiation Management, SRM, el manejo de la radiación solar, por medio de que pongo unas nubes para que haya menos sol, por lo tanto el calentamiento lo enfrío, ¿no? Esa es la idea ellos que tenían o que tienen de vendernos para qué ha servido esto, porque tienen previsto cuándo nos vamos ya a dar cuenta, y entonces lo van a decir públicamente, ¿no? Bueno, ya lo han dicho públicamente en varias cosas, el asesor de ciencia de Obama te dice todo esto tranquilamente hace 10 años, pues hombre, habrá que pensar un poco, ya habrá que unir cosas, pero eso ya es cuestión de la disidencia cognitiva, que sepáis, a mí me costó un año, o sea que no pasa nada. No, iba a decir que prácticamente no solamente el consejero, sino un montón de gente que está dando, digamos, la geoingeniería. Las últimas veces que publicamos algo nosotros en el blog, de lo último que ha salido el año pasado, a mediados de año 2015 y primeros de 2016, es que los expertos en geoingeniería están animando a que se haga la geoingeniería. Pero cuando les preguntan los escépticos o los periodistas de investigación, de la investigación, de los buenos, digamos, los pocos que quedan, porque claro, tampoco te dejan preguntar en ese tipo de sitios, hay que decirlo todo, acerca de ello, y te dicen, bueno, ¿y qué consecuencias puede tener para el planeta el hacer la geoingeniería? Ellos mismos reconocen que no son conscientes ni pueden medir las consecuencias, bueno, pero creen que es mejor hacerla que no hacerla. Pero si ni siquiera sabemos si el CO2... No, este mismo manipula, que he dicho antes, que joder, no me saldrá el nombre, este dice directamente a una pregunta de un periodista, dice, bueno, y se han realizado los estudios pertinentes de salud en el caso de lanzar este aluminio y tal, y dice, sí, no hay ningún problema y tal. Y entonces le vuelve a preguntar, pero a ver, ¿qué estudios se han hecho? No, realmente no lo hemos mirado. Más o menos viene a decir el tío, esto lo he oído yo de su palabra. O sea, que primero que no hay ningún problema, pero luego no han hecho estudios para medir qué efectos puede causar ese aluminio en las personas. Estás promoviendo hacerlo, ya lo están haciendo, pero lo estás promoviendo, y tienes la jeta de no tener los estudios en las personas. O sea, te importa un huevo. O sea, y pero bueno, gracias a esa pregunta, ese periodista se habrán espabilado y habrán dicho, no, tenemos los el estudio, habrán hecho luego, como hemos dicho, la contrapropaganda, ¿no? Un estudio, sí, tenemos los estudios, ah, no hay ningún problema, mira, y ya está. Como no lo creemos, los medios de comunicación no son tales, quitando cuatro residuales como nosotros, gente tal, hay que espabilarse, hermanos, porque por la tele no estamos muy influidos, y todos, yo también. Y bueno, como un último detalle, a no ser que se te ocurra a ti algo, Jorge, ya si os parece, vamos despidiendo el programa. Sí, yo voy a decir un último detalle de lo que es la propaganda. ¿Sabíais, a los amantes de los animales, que yo me incluyo, que los osos polares son la única especie que está en peligro de extinción virtual? ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que sus números requirieran ningún problema de especie protegida ni nada, ni cómo se preveía, y ahí viene el precrimen que nos meterán, se preveía el calentamiento global, y ya ves que este tío se forró vendiendo el calentamiento global del futuro, se prevé que el oso, en base a previsiones, se iba a quedar sin hábitat, que ya hemos visto que no se han cumplido, por lo tanto entra en peligro de especie protegida sin estar. Por si acaso, al futuro, ¿no? Y entonces es la única especie animal que es especie protegida sin tener que estarlo, solo por las previsiones de que va a tener que estarlo. Primer punto, eso es muy importante, ¿eh? O sea, esta es una especie protegida porque estará en el futuro seguro, va a estar amenazada, ¿no? Y otra, los números. Este tío de que habla de los osos, pues te hablo de lo siguiente, de que en los años 50 se empezaron a hacer las reconocimientos aéreos de las poblaciones de osos, y había 5.000 elementos, unos pocos más, no se puede contar exacto, pero 5.000-6.000 elementos, años 50. ¿Sabéis cuántos osos polares se estima que hay ahora en el mismo ecosistema? ¿Cómo están tan protegidos? Pues hay 35.000. Hay tantos que incluso hay un puto problema de osos, sí, polares. Sí, porque las poblaciones que están muy cercanas al polo norte, los osos polares van bajando del polo norte para buscar más comida, y se están encontrando con poblaciones humanas que están teniendo problemas con la con los excesivos poblaciones de osos polares. Claro, así que el pobre, hay osos polares en los pobres iceberg. Aparte de ser osos polares de crisis, como los actores de crisis, te lo digo yo, estos cabrones son capaces de fundir un iceberg, gastarse una millonada para dejar al oso en una mierda de iceberg, grabarle, y luego le dejan morir y se piran con el barco tranquilamente y nos mandan las así imágenes. Es la propaganda, entonces, ¿qué os parece esta última? ¿Qué pensabais? Que el pobre oso polar, por cierto, que un oso polar es un animal no es como el de la Coca-Cola. Si veis uno, correr echando hostias, porque te agarra y te destripa. Es mucho más agresivo que cualquier oso de por aquí, y son animales salvajes. Y si ve un humano, porque nos tiene miedo, pero si le pones, si no te tiene miedo, que te pille y te desguaza, porque sí, porque es muy agresivo. Si tú te caes en una hostia de un oso polar en el zoo, no llevas jodido. O sea, no os creáis esto del oso, el oso panda parecido, cuidado. O sea, otra propaganda que nos han metido, con el oso polar. Bueno, sin más. ¿Algo así que añadir que se te ocurra a bote pronto, Jorge? Pues que es evidente que no nos podemos creer nada, que no tenemos que creernos nada. Está todo manipulado. La verdad que cansa un poco hablar de esto, ¿no? Porque no puedo entender cómo todavía la gente sigue tragándose lo que se está tragando, ¿no? O sea, no podemos, tenemos que aprender a discernir y aprender a buscar información, que incluso la información alternativa, por supuesto que hay de todo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque, ya lo hemos visto en este programa, nos venden la moto con cualquier historia. Es que la historia misma, toda la historia, es una total y absoluta mentira, manipulada por completo. Por supuesto. Entonces, aprender, no nos creamos nada, por favor, dejar de ver los medios oficiales, dejar de ver televisión, porque nos están, ya lo estamos viendo aquí, no es nuevo, nos están lavando el cerebro. Y claro, así ocurre lo que ocurre cuando se va a unas elecciones y ocurre lo que ocurre con esta sociedad consumista, ¿no? Ya a mí me cansa, sinceramente, hablar de estos temas ya me harta, porque hace falta quizá acción, y no digo acción violenta, digo acción ya en el sentido de actuar en algo, ¿no? Porque el futuro que nos están preparando, a mí por lo menos no me agrada nada. Lo has dicho muy claramente con la palabra que has usado, discernir la información. Se nos ha olvidado analizar lo que decías tú también antes, analizar los datos. Y cuando te están diciendo que van a hacer obligatorio vacunarse, plantéate el informarte acerca de algo que vaya a ser obligatorio. Cuando es obligatorio hacer un consentimiento para que tu niño se lo lleve en discusión durante todo el curso escolar, infórmate de tus... Esa es la acción que está diciendo Jorge. No hace falta levantar un cóctel molotov, ¿no? Yo pregunto y molesto, ¿cómo que estas vacunas? Y me niego. Y no me da miedo ni vergüenza. No pasa nada. Es más, la poca gente que no esté mediatizada lo verá y te apreciarán más. Y si dice las cosas con sapiencia, al contrario, hombre, si muchas veces vas, esto es como una pareja. Si hay alguien que va muy de guay, resulta engañado al final, porque inconscientemente hay que mantener un equilibrio, joder, ¿eh? Hay que desconfiar un poco por obligación ciudadana. ¿Tienes derechos y obligaciones? Una de las obligaciones es que tenemos que tener firmes a los que ponemos de pastores. Sabemos que no les ponemos nosotros, sabemos que se ha puesto ellos, sabemos... Bueno, bien. Entonces ya mira, fíjate, solo en el hablar, es decir, a los que tenemos de pastores tenemos que ponerlos firmes. No, tenemos que mandarles a la mierda, tenemos que... Yo no quiero hablar de guillotina, por eso no lo digo. Pero, quiero decir, hay que quitarse de en medio a los de arriba que no quieren soltar, porque es imposible que estando ellos arriba cambie nada, porque están las cosas así, porque ellos quieren, están medidos así, y es únicamente por control social de la manada, que son animales de mierda, es lo que somos para ellos, recursos humanos, y en base a eso pues nos meterán la propaganda y toda la que haga falta, toda la que nos dejemos, porque según las palabras de ellos, si no sabemos usar el razonamiento, nos dejamos de ser más que como animales que no merecen otra cosa. Estas son palabras, pues no sé si son de Bernays. Bernays, entre ellos, hay unos cuantos que hablan de eso sobre el tema de las relaciones públicas y de la propaganda. Tú has dicho Lippmann también, ¿no? Sí, Walter Lippmann. Walter Lippmann, pero hay unos cuantos autores de la época de Bernays que están de acuerdo con Bernays, que es que somos unos borregos y nos tienen que decir cómo pensar, cómo hablar, cómo comportarnos, todo nos lo tienen que decir, y entonces para eso está la propaganda. ¿Por qué? Porque una vez que mediatizas al grupo, mediatizas al líder, mediatizas a todos los que siguen ese grupo, y Bernays en el libro Propaganda en el año 28 lo tiene muy claro, dice, en Estados Unidos hay más de 200.000 grupos de gente, la gente pertenece siempre a algo, a algún sitio, está siempre contenida, siempre por hobby o por trabajo o por lo que quieras, estás dentro de un grupo, siempre estás dentro de un grupo. Y eso es lo que Bernays dice, controlando al grupo, controlas al resto de integrantes de ese grupo. Es tan sencillo como eso. Bueno, pues hagamos eso, cosas para hacerlo lo contrario, ¿no? Entonces, formemos grupos, ya hay, informémonos más y informaremos aquí de grupos, que crearnos nuestra moneda alternativa, crear, cualquier cosa que sea, no dividir, fraternizar entre nosotros y no depender del sistema desde energía libre. Si tienes una casa en el campo, intenta, da igual lo que te digan la propaganda, que ahora que no es rentable, ¿qué van a decir? Que no es rentable lo de la energía solar. Pues depende cómo lo miren, no era rentable, pero ya se dieron las subvenciones, claro que no era rentable. Ya está hecho el esfuerzo. ¿Por qué se ha quitado eso? No, o sea, nos van a mantener en un nivel de pobreza. Tenemos que evitar ser dependiente test, tenemos que poner problemas para el fracking, problemas para las leyes de semillas, tenemos que informarnos fuera y no tenemos que tener miedo. Es más, hay una serie de gente que está idiotizada y ¿quieres ser de esos? ¿O quieres ser de los otros que, aunque seamos menos, nos hacemos unas tertulias de cojones? Y realmente aquí es donde se folla. Sí. Los otros no paran más de ver el fútbol, no sé qué, no tienen tiempo, ¿eh? En cambio aquí la gente consciente estaría, tendríais que ver lo fácil, ¿verdad, Jorge? Todos aquí sin televisión no paramos, porque como hay tanto amor entre nosotros, ¿eh? O sea que ahí va propaganda sexual, no sé si subliminal o aperliminal, ¿eh? Pero oye, pues un abrazo muy fuerte, muchas gracias por escucharnos a todo el mundo, y no sé si os habéis dado cuenta, pero he puesto otra pista. Ya me imaginaba, antes te estaba diciendo el tiempo, no me entendía, pero lo que decía, el tiempo de la pista, se ha acabado ya. Sí, hemos estado sin que yo me haya dado cuenta, 2 o 3 minutos alguien estaba hablando, creo que yo, que Jorge, y yo ha habido un rato, que 2 minutos, que no se nos ha pillado, pero bueno, he abierto otra pista de mientras. Y bueno, pues tendremos un programa superior a 4 horas. ¿Qué le vamos a hacer si nos obliga al sistema? Oye, pues muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Un placer, Jorge. Y, igual. Y nada, hasta el próximo programa que coincidamos por aquí. Desmontando. Hasta pronto. Saludos a todos. A Babilón, venga. Un abrazo muy fuerte para ti. Gracias. Agur. Bueno, pues. ¿Has pensado en la canción de finalización? No, la verdad es que no me ocupa del resto de las cosillas. Si puedo, ahora que he quitado el Skype mientras nos despedimos. Oye, muchas gracias a todos los que habéis estado en este programa, porque ha sido un programa completito. Sí, he pensado el tema. Adelante. El B2 y yo. Lion City Sex Sound. El B2 y Sex Sound con Lion City. Mentiras. Buen tema, porque el B2 va. La temática de su mensaje en las letras va directo al grano. Nos están pegando el palo, hermanos, hermanas. Espabilemos, no es tan difícil. Vamos a volcarla a estos hijos de la gran Mamben. En el fondo a Bernays le haría ilusión que lo hiciéramos. Yo creo que hasta le haría ilusión que le diéramos la vuelta a la propaganda que él mismo creó. Todo es mentira, la vida se ha marchado como un tren. Al final quedaste solo esperando en el andén. ¿Quién los cree? La tele contamina a nuestras gentes. Y Dios es un invento para controlar las mentes. Mienten, provocarán las guerras. Te enseñarán el lujo pero nunca las miserias. Quieren gobernar con las leyes del odio. Invaden un país para llevarse el petróleo. Nos contaron que el hombre pisó la luna. Que el cáncer y el SIDA tienen cerca una vacuna. Todo es un engaño de la industria farmacéutica. Fácil, recortar pensiones al frágil. No te fíes de nadie, las palabras mueren. Cuanto más te roban, mucho más quieren. El gobierno dice que el final está cerca. Y solo vemos paro y familias en la cuerda. Hacemos cada día por ser algo más fuertes. Luchamos contra los que dicen que ellos defienden. Nos roban a la cara y tratan como dementes. Y buscan que nuestra vida no la echemos a suertes. Hacemos cada día por ser algo más fuertes. Luchamos contra los que dicen que nos defienden. Nos roban a la cara y tratan como dementes. Y buscan que nuestra vida no las echemos a suertes. Todo es mentira, con mi libreta veo pasar la vida. Me están jugando a Dios y nunca acaba la partida. Relato lo que veo en este mundo y no termina. Familias que no llegan y no encuentran la salida. ¿Quién nos castiga? Muere la sanidad, la educación. Y si te quejas te esquivan. ¿Qué futuro tienen nuestros hijos si el poder nos obliga a competir a muerte por un plato de comida? Mira en las calles de tu barrio los padres de familia que luchan por un salario. La muerte está escondida en los días del calendario. Muchos se sienten solos en las gradas de un estadio. Digo lo que pienso cuando subo a un escenario. Traigo el mensaje, para mí es necesario. No te fíes de nadie porque todo es mentira. Los de arriba mandan pero todo es mentira. Día por ser algo más fuertes. Luchamos contra los que dicen que nos defienden. Nos roban a la cara y tratan como dementes. Y buscan que nuestra vida no la echemos a suertes. Hacemos cada día por ser algo más fuertes. Luchamos contra los que dicen que nos defienden. Nos roban a la cara y tratan como